Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Far Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Un saludo, ¿qué tal están? Bienvenidos a Bandera a Cuadros, el programa de Far Radio, programa ya número 7, donde vamos a abordar muchos aspectos de la actualidad informativa del mundo del motor andaluz. Haremos balance de lo ocurrido este pasado fin de semana en Arcos, en el Campeonato de Andalucía de Slalom, pero también abundaremos en lo que queda por venir este fin de semana, nada menos que 5 pruebas de alta competición en Andalucía. De otros contenidos, como siempre, les hablaremos en este espacio de radio de la Federación Andaluza de Automovilismo, con nuestros habituales espacios y tertulianos en el motor seguro y en el espacio, la sección también que dedicamos al mundo del motor en el aspecto femenino, mujer y motor. Todo esto y mucho más en un programa de aproximadamente una hora de duración, donde también conoceremos la actualidad del motor nacional e internacional con Ángel y con Julio. Como decíamos en la presentación, este fin de semana es noticia lo sucedido en Arcos de la Frontera, la localidad vecina de Arcos de la Frontera, donde el colileño José Luis Manzanares vencía y se aupaba al liderato del Campeonato de Andalucía de Slalom. Ante un numeroso público que se concentraba en las inmediaciones del recinto ferial de Arcos, de esta localidad serrana de Cádiz, se recuperaba con éxito su tradicional slalom de automovilismo tras casi 12 años de ausencia. El slalom de Arcos, tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad, no defraudó y volvió a exhibir un gran nivel que hizo las delicias de los deportistas y de los asistentes, que fueron muchos, como decíamos. Los 18 equipos inscritos hicieron vibrar a los aficionados en una prueba donde, como decíamos, no faltó ni la emoción ni la espectacularidad. Nuevamente, el piloto de Conil, José Luis Manzanares, con el que hablaremos a continuación, se mostraba infinitamente superior al resto de sus rivales y se proclamaba vencedor indiscutible del slalom al volante de su Citroën Saxo con un tiempo final de 1 minuto 20 segundos 70 centésimas, sacando casi 3 segundos a su inmediato perseguidor, el sevillano Moisés Cabalga. Roberto Cubero, que era otro de los grandes favoritos al podio y tras una avería sufrida al inicio, que le obligó a competir finalmente con un 206 de gasoil, permitió el paseo triunfal de su principal adversario, de Manzanares, por lo que apenas tuvo opciones de luchar por la victoria. El tercer puesto fue para el vejeriego Francisco Altamirano a bordo del Opel Kadett a 5 segundos y 74 centésimas del primero. La clasificación se completaría con Samuel Pichaco en cuarta posición, Roberto Cubero, que hizo quinto, Fran del Buey sexto, Juan Antonio Soria el 7 y Francisco Brenes, José Jesús Campanario y Francisco Melero en octavo, noveno y décimo lugar respectivamente. José Luis Manzanares se sitúa así en lo más alto de la clasificación general del CAS tras su victoria, como decíamos, en Arco, la segunda consecutiva tras la conseguida hace tan solo unas semanas en Conil. Un accidente sin consecuencias del algareño Pablo Sánchez se convirtió en la única incidencia de la prueba organizada por la Escudería Sur, que cumplía así su plan horario y cerraba la cita con la entrega de trofeos. Una entrega donde asistieron el presidente de la FA, Manuel Alonso, y el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín. La próxima prueba del CAS va a tener lugar en Oria, en Almería, el próximo 6 de julio. Y como les decíamos en el avance y también en este Bandera a Cuadros, lo decíamos en el avance, vamos a hablar de la selección andaluza de karting, que se estrenaba también este fin de semana en Chiva, en Valencia, un kartódromo que acogía, como decíamos, a la recién estrenada denominada Selección Andaluza becada por la Federación. La representación andaluza en la cuarta prueba puntuable del Campeonato de España corrió suerte desigual. La mejor actuación la firmaba en cadetes el malagueño Alberto Hurtado, que logró el segundo puesto en la primera carrera, si bien en la segunda tuvo una salida de pista sin consecuencias de gravedad que le apartaron de la competición. En la segunda carrera fue, sin embargo, mejor Aarón García, cerrando tercero, y el también andaluz Óscar Pliego fue 17 en la primera carrera y protagonizó una peligrosa salida de pista en la segunda que le llevó incluso a recibir asistencia sanitaria. En la categoría junior, el único representante de la FA, Pablo Morgado, cerraba la primera carrera en domingo en P25, si bien en la siguiente realizó una espectacular remontada que le aupó hasta el puesto 12. El almeriense Francisco Manuel Puertas no tuvo tanta suerte en la competición al sufrir varios lances de carreras que dio al traste con sus opciones y le obligaron finalmente a retirarse. En la categoría Escuela Academy, los más pequeños de la selección andaluza, Marcos Morgado y Elena Luengo, acabaron séptimo y décimo tercera. El único andaluz en alevines, Daume Sebastián Caconen, cerró su participación en el nacional marcando un décimo en la primera carrera y un octavo en segunda. Enseguida hablaremos en este tiempo de radio de la Federación con estos protagonistas, con los cuatro protagonistas, los cuatro representantes de la selección andaluza de karting. Pero también esta semana era noticia los andaluces que optaban a podio en las pruebas nacionales. En el rally de Ourense, Termal, valedera para el Campeonato de España de rallies de asfalto y representada por el equipo de FA, formado por Jonathan Álvarez y Elvira Moreno, lograba el podio al acabar terceros en la Copa Dacia Sendero, una competición donde siempre coparon los primeros puestos. Otro andaluz, Alberto Chamorro, en el copilotaje de Alberto Monarri, al volante de una Bar 124, también cerraba una magnífica actuación, un magnífico registro, tras conseguir la quinta plaza en la general. En lo que respecta a la participación andaluza en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno, que celebraba su tercera prueba del año en la Baja Dehesa de Extremadura, destacaba el equipo de Pedro Delgado, que junto a Puyol quedaba 14 en la general y octavo en la modalidad de buggies. En la subida a Guía de Isora, en las Islas Canarias, valedera para el Campeonato de España de montaña, el piloto marbellí Cristian Breuer subía al podio al acabar segundo en la general detrás del asturiano Javi Villa y tras completar una extraordinaria participación. Otro andaluz, Salvador Tineo, en este caso el piloto de Benavís, acababa sexto en categoría 3, primero de clase 8 y sexto de carrozados con su Mitsubishi Evo. Resultado además que sitúa al joven piloto malagueño al frente de la general de la categoría 3 del Campeonato de España de montaña. Por su parte, el jiennense del equipo AGR Competición, Miguel Ángel Clemente Atero, finalizaba en el puesto 15 de la clasificación 3 con SEAT 124. Motor andaluz. José Luis Manzanares, ganador del slalom de Arcos, también recordarán su nombre porque también fue el vencedor en el slalom de Conil, allí corría en casa. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos de dos prácticamente, la primera no pudo ser, pero bueno, vas en racha, ¿no? Sí, hasta ahora la verdad que vamos en racha. La primera no pudo ser, lo intentamos por los medios que pudimos, pero no hubo suerte. Pero vamos, no estuvo mal tampoco, quedamos segundo. Uh-huh. Un buen puñado de puntos que nos traímos de Granada y ahora la verdad que con Ili y Arco se nos ha dado bastante bien y hemos conseguido ya ponernos líderes del campeonato. Además, un campeonato donde te estás sintiendo bastante cómodo. En Arcos, pues casi le sacabas 3 segundos al segundo y me decían los que te vieron allí in situ que prácticamente volabas, ¿eh? Exacto, eso dicen, que parecía que iba volando. Bueno, la verdad, ya desde la primera manga marqué el mejor tiempo y sí le saqué no sobre 3 segundos, 2 o 3 segundos fuera de la primera manga. Y ya en la segunda fueron los 3 ya los definitivos y me contaron en la última manga para conseguir, para que me sirvió para la victoria. Y tus retos, imagino que esta temporada, continuar con el campeonato, no sé si vas a ir alternando con otras pruebas de Andalucía. Pues sí, de momento mis planes son el campeonato del slalom, seguirlo, ya que vamos líderes y demás, y la prueba, digamos, la que me puedo permitir es hacer el campeonato completo. Uh-huh. Y después pues alternaremos alguna subida y algún rally, ya que nos hemos apuntado también este año a la Copa Federación. Uh-huh. No haré el campeonato entero, no podré seguirlo, pero algunas pruebas esporádicas haremos. Bueno, pues ahí te veremos volando, como decíamos, a bordo de ese Citroën Saxo, que ya es súper conocido, ¿no?, en el mundo del automovilismo andaluz. José Luis, mucho éxito para lo que queda de temporada y a seguir conduciendo también. Pues sí, pues muchas gracias. A ver, intentaremos hacerlo lo mejor posible, a ver si revalidaremos el título del año pasado. Intentaremos revalidarlo este año también. Muy bien, muchas gracias por atender los micrófonos de Far Radio. Nada, a ustedes. Hasta luego. Francisco Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Far Radio. Vas a ser el primer protagonista, primer piloto de karting que estrene sección en este programa. Francisco Manuel, un fin de semana agridulce, pero bueno, importante, ¿no? Porque ha sido un estreno y una apuesta, ¿no?, de la federación, tanto por ti como por otros compañeros, que tenéis así una oportunidad magnífica, ¿no?, de participar en el Nacional, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy muy agradecido con la federación por su selección de pilotos y también por, en general, a todos mis patrocinadores, que sin ellos y la federación no podría ser posible este campeonato. Cuéntanos, ¿cómo te encontraste desde el viernes? Ya estabais rodando en pista en el Kartódromo de Valencia hasta el domingo, en el que no se dio tan bien la prueba, pero bueno, era muy importante, ¿no?, por lo menos estar ahí entre los grandes, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el viernes llegamos muy motivados, empezamos a entrenar todo el día, la verdad que fuimos muy rápidos, la verdad, siempre estuvimos entre los 10 primeros y probando cosas, mejorando. Luego el sábado nos disponíamos a hacer los entrenos cronometrados y las clasificatorias. En los cronos hicimos el cuarto mejor tiempo de nuestro grupo y séptimo la general. En la primera clasificatoria, un problema de motor, ya que se calentó, pues bueno, sí, me pude defender y hice séptimo. Y en la segunda clasificatoria, debido a ese problema, el motor ya no corría como antes y me tiraron fuera y acabé también de lo último, ya que doble chasis, mangueta, todo eso. Y el domingo salimos en puesto 18, porque es la suma de los crones, las dos clasificatorias, y salimos y tuvimos un golpe en la primera vuelta, ya que intenté adelantar a un piloto, pero se cerró, me subí por encima de él. Y también doble chasis. Y en la última carrera, en la salida, salía el 32. Y en la salida me ponía a salir por fuera y dos pilotos se engancharon y me fui con ellos y me choqué. Bueno, aunque no fueron las cosas como tú habías pensado, lo importante, ¿no?, quizás, Francisco Manuel, era estar en el campeonato nacional, ¿no?, ir testando pues el vehículo y también ver cómo los demás pilotos nacionales pues se enfrentaban a esta competición. También era importante, ¿no?, estar en una prueba del nacional, me imagino. Sí, es muy importante, ya que estar ahí siempre entre los 10 primeros siempre es un buen resultado. Aunque, claro, aunque todos queremos ganar, pero fuimos rápidos, fuimos entre los 10 primeros y es lo único bueno que nos podemos sacar este fin de semana. Bueno, pero ya imagino que reponiendo pilas, pensando en la próxima competición, ¿estarás en Campillo finalmente este fin de semana? Sí, todo estamos apuntando a Campillo, estamos a 100% ya a Campillo y para verlo todo y ganar. Pues claro que sí. Ese es el espíritu de los grandes, a darlo todo en la próxima. Francisco Manuel Puertas, muchísimas gracias por tu atención y por atender los micrófonos de FAR Radio. Ya sabes que el karting también tiene un espacio aquí destacado en la sintonía de Bandera Cuadros en FAR Radio. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, adiós y muchas gracias a vosotros. Alberto Hurtado, buenas tardes. Buenas tardes. Satisfecho con tu participación en Chiva, en Valencia, un segundo puesto que imagino que sabe a gloria, ¿no? Sí, bueno, bastante bien, el primer podio de esa temporada en cadete y bueno, pues muy bien y seguir mejorando. ¿Cómo has visto la competición este año en el Nacional? Una prueba ya, un campeonato donde ya tienes experiencia, ¿no, Alberto? Sí, pero está muy fuerte el nivel, con un par de ellos de pilotos que van muy rápido junto a mí y otros más, y pues va a estar apretado las últimas carreras. Ajá. Imagino que, bueno, que viendo el nivel, imagino que satisfecho, deseando también participar con la selección andaluza en otras pruebas del Nacional, ¿no? Y demostrar el talento que tenéis los pilotos andaluces. Sí, pues muy contento y darle las gracias a la Federación Andaluza. Ajá. Una federación que también pues apoyó a otros compañeros tuyos que imagino que cuya actuación también seguiste con interés. ¿Cómo viste a los demás compañeros de la selección? Bueno, pues Aarón bastante bien, en la primera bueno regular se tocó con uno y se fue contra el muro. Uh-huh. Pero luego la segunda salió último y tras toda la carrera que pasó, pues él quedó tercero. Uh-huh. Bueno, ya con la mente puesta, imagino, en la prueba de Campillo este fin de semana, Campeonato Andaluz de karting, deseando de nuevo montarte en el kart, ¿no? Sí, de nuevo, pero a ver si me recupero de la pierna por haber volcado aquí en Chiva en la segunda carrera cuando faltaban dos vueltas, pero bueno. Es cierto, además es lo más importante, cómo te encuentras. Fue casi ya terminando, ¿no?, la segunda carrera de la competición, ¿no? Sí, a falta de dos vueltas, pues una vez se fue contra Piano y yo me lo comí y salté y guaqué. Uh-huh. Pero ya me estoy recuperando poco a poco y yo creo que el fin de semana que va bien, uh-huh, pues a lo mejor si estoy bien y todo, puedo ir a la carrera. Claro que sí, porque los campeones estáis hechos de otra pasta, ¿no? Sí, mi madre y mi hijo, madre mía, parece... Yo con eso ya estuviera rotísimo. Pues muy bien, pues mucha suerte y que esa recuperación, Alberto, vaya bien y que te podamos ver muy pronto de nuevo al volante de un kart haciendo lo que más te gusta, que es compitiendo en karting. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero en este caso detrás de un gran piloto de karting hay una gran madre. Raquel, madre de Alberto Hurtado y también gran amante aficionada al mundo del motor. Buenas tardes, bienvenida a la sintonía de FAR Radio. Buenas tardes. Una dedicación casi tan exclusiva, ¿no?, como la de los chicos, ¿no?, la vuestra. Pues sí, la verdad que sí, detrás de casi todos los pilotos, aparte de toda la logística que hay, son los padres y madres, muchas madres están entregadas y por fin en el pago con los peques. A ver, ¿y cómo se lleva esto? ¿Cómo se organiza la vida escolar y familiar con la alta competición? Porque no tiene que ser una tarea muy fácil. Que va, para nada. Es complicada porque muchas veces pues por logística, porque por ejemplo yo tengo otra pequeña, uh-huh, la niña, uh-huh, pues normalmente muchas veces va el padre con Alberto, pero casi la mayoría de las veces voy yo con él, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que compartir un poco pues los tiempos que, por ejemplo, los fines de semana, que suele ser cuando te une la familia, pues la mayoría de las veces estamos separados. Entonces, bueno, pues complicado, porque tienes que organizar casa, tienes que organizar logística, ropa, fines de semana fuera. Complicado, Susana, la verdad que es complicado. Es complicado, ya no. Pero bueno, queda también en, ¿no?, esos momentos que compartí juntos, ¿no?, y ver a tu hijo disfrutar, ¿no?, delante de al volante de un car, y además con un chico que también promete, ¿no?, que apunta maneras. Sí, la verdad que sí, se sufre. Claro. Porque bueno, es tu hijo, le gusta este deporte. Por ejemplo, en la parte nuestra, pues ni el padre ni yo venimos derivados del mundo del motor. Y entonces, primero, haya sido una tarea poder aceptar lo que hacen, ¿no? Porque hay que entender que es un deporte de riesgo. Y segundo, pues bueno, intentar pues apoyarlo siempre y estar ahí. Porque sin a veces entender mucho, decir, ¿cómo le puedo gustar esto, no? Claro. Pero bueno. Y por cierto, ¿cómo le llega a Alberto esa afición? Le llega porque desde muy, muy, muy pequeñito él siempre ha sido, le gustaban los coches, él siempre ha tenido la ilusión de montar un coche, pero claro, ni el padre ni yo no venimos de ese mundo. Entonces, bueno, pues como empieza con los carros de alquiler, y desde que tenía prácticamente chupe y tenía... cuando pasamos por un canal de alquiler, él decía, yo me quiero montar. Y al principio empezamos en una escuela que había aquí en Málaga, y eran como unos cursos pequeños que daban en verano, y después empezó todo el año como si fuera una extraescolar, y bueno, de ahí pasó a la competición, pero no tenía nada que ver ni con el mundo del padre ni conmigo. Claro. Y además una competición que bueno, aparte de quitaros muchas horas los fines de semana, es además un deporte caro, porque competir no es precisamente barato, salvo por los apoyos puntuales que tenéis de patrocinadores, ¿no?, y de organismos, en este caso como la Federación. Efectivamente, tenemos que darles gracias que poco a poco se ve un poquito más de ayuda a todo lo que es el deporte base del automovilismo, que es el karting. Y sobre todo darle las gracias a la Federación porque está haciendo en el mundo del karting concretamente, no ha habido muchas ayudas siempre con el tema de los pilotos, y la verdad pues gracias a su presidente está haciendo una gran labor y un gran trabajo, y él está fomentando este deporte base. Y ahora, por ejemplo, Alberto ha entrado dentro de la selección de karting de la Federación Andaluza. Y, hombre, la verdad es que eso se agradece un montón, porque es un deporte, pues claro, caro, y que siempre va mucho espaldado por la economía de los padres. Y, bueno, ojalá muchos organismos empezaran a mirar un poco el tema del deporte base como lo ha hecho la Federación. La verdad es que poco a poco, si las ayudas van viniendo, pues claro, los niños pueden ir pues invirtiendo en material, en desplazamiento, en gasto de billetes de viaje, en mecánico, porque hay muchas veces que los padres no hacen de mecánico, claro, porque no sabemos tampoco de este buen mundo. Claro. Ya mi marido, pues sí, porque el pobre poco a poco se va haciendo ya como mecánico, porque muchas veces pues no puede sufragar los gastos de tenerlo todo, ¿no? Evidentemente. Pero hay que ser muy agradecido en ese aspecto, la verdad. Y tu papel, decíamos, Raquel, en las pruebas, súper importante, porque tiene además ese apoyo, ya no solo logístico, ¿no?, ese apoyo moral, ¿no?, de estar siempre ahí pendiente del chico. ¿Cómo es tu día a día en una prueba, por ejemplo, esta última, cómo ha sido del Campeonato de España en Valencia? ¿Estáis permanentemente en contacto, ¿no?, tanto en los entrenos como ya en las carreras? Cuéntanos, ¿cómo es tu papel exactamente? Pues muchas veces, bueno, pues creo que el papel de una madre es el logístico, o sea, que no le falte nada, cuando empiece a apretar el color, que esté hidratado. Incluso hay veces que a lo mejor tienes que hablar con el telemetrista, porque a lo mejor él no llega a encajar y a lo mejor no entiende lo que le está explicando, porque no tenemos que olvidar que son niños, ¿no? Claro. A veces no hay caso de decir, no, te está preguntando esto, o sea, incluso te tienes que meter dentro un poco de la logística del equipo para intentar que mediar un poco entre el niño y a lo mejor el telemetrista. Bueno, es... ¿Aprendes? Muchísimo, ¿no? Sí. Casi un máster. Que igual, bueno, igual que esta afición que estás cultivando a través de tu hijo, quién sabe, algún día te puede llevar incluso a ti a coger un volante, o no te ves. No creo. De momento no, ¿no? Nunca se sabe. Sí, es verdad que a raíz de la decisión de mi hijo, pues bueno, vuelcas un poco, pues si hay, por ejemplo, ha habido algún evento de IHC, pues venga, él quiere ir, pues ya vas tú con él. O sea, que siempre cada vez que hay algún tipo de evento del automovilismo, ya sea rally, ya sea algo, pues como a él le gusta, pues que vengan, vamos. Y al final acabas entendiendo un poco el automovilismo, pero que, vamos, es una cosa que compartes con ellos, con tus hijos, hijas, las personas que tengan también hijas, porque hay personas que también tienen niñas en el mundo de motor. Claro. Pero al final acaban los padres involucrándose en un mundo que realmente a lo mejor decir, yo que esto no me lo podía yo pensar que iba a llegar a ser así, la verdad. No, claro. Bueno, y ya lo que queda de temporada, Alberto va a seguir compitiendo, esperamos que, bueno, que ese percance que tuvo este domingo, bueno, pues se quede en nada, ya me dice que está prácticamente recuperado, pero los próximos retos para esa temporada, imagino que presencia en el Campeonato Andalucía, alternando también con presencias en el SEC, ¿no? Sí, sí. Seguirá terminando, vamos, terminará la temporada del SEC, tiene que terminar también las dos carreras que le quedan también del, bueno, dos, no, tres, ¿no? Porque son cuatro, creo recordar. Uh-huh. Y también está haciendo el Valenciano, el Regional del Valenciano, que también hay un montón de nivel. Y bueno, pues intentar terminar esta categoría, porque ya incluso el año que viene saltaría Junior. Entonces yo, eso ya son palabras como un poco mayores. Sí, claro. Pero bueno, que termine esta temporada, que se centre en esta temporada. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, y todo eso ya con la recta final del curso, a ver cómo ha ido. ¿Las notas han acompañado a la competición? Sí, ¿no? Es requisito imprescindible. Sabe que los primeros son su estudio. La verdad que es un niño con notas excelentes, la verdad, gracias a Dios. Y además se lo trabaja 100%, porque incluso cuando son campeonatos de España, tiene que faltar algunos bien al cole, pero él llega. Sus deberes, si tiene que estudiar, que estudia, o sea que también él está siendo parte responsable de todo esto también, la verdad. Sí. Y las notas, bueno, gracias a Dios, son notas muy buenas, no me puedo quejar. Pues entonces, pues todo estupendo. Pues Raquel, muchísimas gracias por atendernos y bueno, a través de esta sección que hacemos todas las semanas de Mujer en Motor, pues reconocer ese papel tan importante que hacéis, que hacemos las mujeres también en el mundo del motor, y obviamente porque sois imprescindibles, tanto madres en este caso como es tu caso, como padres que también acompañan a sus hijos a estas competiciones y bueno, casi que viven como ellos, ¿no? Todo lo que significa la competición. Raquel, muchísimas gracias y a seguir para adelante. Vale, muchas gracias. Nada, buenas tardes. Otro de los protagonistas del karting este fin de semana en Valencia ha sido el onubense Pablo Morgado, al que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Contento con tu participación en Valencia con la selección andaluza? Sí, la verdad es que sí. Cuéntanos, ¿cómo viste tu progresión durante los tres días de la prueba, viernes, sábado y domingo? Pues ha sido unos altibajos, la verdad, porque hay veces que ha ido bien, otras mal. Entonces, a ver, los entrenos, más o menos, sí íbamos bien, pero cuando ya llegó la prueba y todo eso, me puse más nervioso y ya la cosa bajó un poco, pero ya después remonté la segunda, en la primera bajé al top 25 y ya en la segunda me puse el top 12. O sea, con una gran remontada, ¿no? Sí. Bueno, imagino ya que con las expectativas de ver cómo se da todo ese próximo domingo en el Campeonato Andaluz de Karting en Campillos, ¿no? ¿Qué esperas de la prueba de Campillos? Pues la verdad es que yo creo que seguramente irá muy bien, como en la pasada, que también hubo también buenos puestos. Ahora creo que he mejorado más, ahora tengo más técnicas y pues la verdad creo que va a ir mejor. ¿Cómo estás viendo este año el campeonato? ¿Hay mucho más nivel que el año pasado? Pues ahora sí, porque ahora la gente va más rápido en los juniors y la cosa es que también está muy lleno, entonces ahí ya la cosa se pone mucho más difícil. Uh-huh. Y ya ahí pues hay más nivel todavía. Bueno, seguro que haces un papel estupendo. Imagino que seguirás, aparte del andaluz, seguirás compitiendo en el nacional, ¿no? Lo que resta de temporada en lo que a la selección se refiere, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con esas expectativas de éxitos no nos quedamos. Pablo, muchas gracias y mucha suerte para el domingo. Vale, muchas gracias. Aarón García, buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que contento con tu participación el domingo en Valencia, donde conseguiste podio. Era el objetivo a conseguir y finalmente se consiguió. Sí, bueno, quedamos en la segunda carrera. Tuvimos que remontar porque la primera íbamos último por un choque. Y al final, en la última vuelta, íbamos primeros y sacaron bandera roja. Y al final acaba de tercero. Una magnífica actuación, un magnífico estreno, debutando, ¿no?, en la selección andaluza de karting. La verdad es que imagino que será un auténtico honor representar a Andalucía, ¿no? Sí, bueno, será un honor. Los próximos retos de Aarón García, imagino que serán pasar este fin de semana, este domingo, por Campillos, en una prueba del Campeonato de Andalucía de karting, donde ya pues tienes experiencia. Sí, bueno, esta semana corremos en Campillos y a ver qué tal se nos da. Pues muchísima suerte y todo el éxito para esta temporada, donde vas a hacer lo que más te gusta, ¿no?, que es montar en un kart. Sí. Bueno, pues mucha suerte para esta temporada, campeón. Te lo avanzábamos al principio, que este va a ser un fin de semana intenso en lo deportivo. Este domingo, de hecho, día 16 de junio, se disputa la segunda prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Velocidad de Automovilismo en el circuito de Almería. El Campeonato de Andalucía de Velocidad de Circuitos, que como saben, está organizado conjuntamente por la FA y el Club Deportivo Racing Motor 26. Con su máximo responsable hablamos a esta hora en Bandera Cuadros, aquí en la sintonía de FA Radio, con Adrián Osuna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un campeonato que está emergiendo, segunda prueba, pero ¿cómo está marchando en línea general ese campeonato? Pues para esta segunda cita está la cosa bastante mejor que la primera. Tenemos unos 20 inscritos, con coches de bastante calidad, un nivel bastante alto, comparándolo sobre todo con Guadí. Y nada, y con mucha ganas y con mucha ilusión de seguir el campeonato, que se está haciendo un esfuerzo bastante grande, tanto por parte de la federación como de la organización, para tener unas parrillas llenas y con mucha emoción para las siguientes carreras. Obviamente. ¿Qué podremos ver este fin de semana en el circuito de Almería? Decías 20 vehículos, también estarán algunos de los que ya obtuvieron victoria en Guadix, ¿no? Sí, hay algunos vehículos que ya estarán para... que ya tuvieron la victoria, y aparte tenemos León MK2 que vendrá, que no pudo venir en Guadix. Tendremos un Porsche Cayman GT4 también, varios Clio K, tanto Clio 3 como Clio 4, luego Javier Miranda que ganó en su categoría con el Fonsierra, Fernando Villatoro también que ganó con el Hyundai Getz, así que se presenta bastante interesante el fin de semana. Y de forma paralela a ese campeonato también va a haber el Desafío Social Supercar, ¿no? Cuéntanos en qué consiste. Sí, son unas tandas de un grupo de amigos que son Supercar, son motores de dos tiempos, de 250 centímetros cúbicos, que harán un par de tandas para un poquillo de acción y de vida al fin de semana, aparte de lo típico, lo que son unos entrenos privados también, que vendrán algunos chavales amateurs con sus coches de calle, también para aprovechar el fin de semana. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra en Almería, en ese circuito, como decíamos, de Almería, este fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Velocidad. Estaremos pendientes a todo lo que ocurra contigo, Adrián. Un saludo, buenas tardes. Venga, muchas gracias, buenas tardes. Este fin de semana también tenemos competición en la Sierra de Cádiz, ya la teníamos el pasado con el slalom de arcos, pero este fin de semana en Villamartín, en la Sierra de Cádiz, la escudería RS Sport organiza para este sábado el Rally Sprint Guadalete 2019, una prueba que será puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies de tierra, pero también de forma paralela se va a celebrar el Ride Guadalete, que se disputará o se discurrirá entre las localidades de Villamartín, Bornos y Espera. A esta hora hablamos con el responsable deportivo de la escudería, Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Todo casi ultimado ya para este fin de semana, dos en uno. Imagino que tiene que ser una logística complicada, ¿no? Sí, la verdad que bueno, cuando es una prueba nueva por primera vez, y sobre todo cuando hablamos de todo terreno, de tierra, que son caminos, que no es una zona fija, que no es una carretera que sale de aquí, va allí, el asfalto está espectacular, no estamos hablando de caminos, estamos hablando de circunstancias paralelas, como pueden ser pues lo que nos está pasando, o sea, zonas de trigo, que la previsión está que todavía no están cegados por una serie de circunstancias meteorológicas de ellos. La verdad que coordinarlo todo es difícil. Cuando llevas un año, llevas dos, pues ya sabes prácticamente peculiaridades de la zona y tal, y entonces en teoría es más fácil, es como todo. Pero el primer año cuesta dormir un poco por la noche, por decirlo de alguna manera. Claro. Un rally sprint que se va a simultanear en el tiempo el sábado con el Rally Guadalete, que es otra prueba, pero de todoterrenos. Avánzanos un poquito, ¿qué podremos ver este fin de semana en la sierra? Bueno, este fin de semana, ya te digo, estamos luchando por la modalidad, la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de rallies de tierra, ¿vale? Y también la tercera, creo que si no mal recuerdo, del andaluz de todoterreno. Así es. Y bueno, se podrán ver pues tres tipos diferentes de vehículos. Empezamos por lo que son los turismos de tierra, vehículos bueno de primer nivel a nivel de tierra. Son coches con suspensiones diferentes, neumáticos diferentes, los hay. Los turismos que vienen en esta ocasión pues son todos tracción delantera, si no mal recuerdo, y luego los simultaneamos con carcross, con los famosos carcross que van muy, muy rápido, con motor de moto 600, y que rondamos, creo que son 5 o 6 carcross los que tenemos inscritos, y que bueno, y que al final pues tracción trasera, poco peso, mucha potencia, pues al final dan muchísimo espectáculo. Y a la misma vez, en el mismo rally sprint de este sábado que hablamos, metemos los todoterrenos. Porque además ya necesitan hacer el sábado un prólogo entre 6 kilómetros más o menos, y entonces lo que hacemos es que los metemos en el mismo tramo, y al final pues ahí tenemos pues desde el Nemesis Bowler de Pepe Zaragoza, pues con un montón de caballos y con un potencial impresionante, pues hasta Nissan Patrol de algún tiempo que más un plan histórico y tal, y sin desmerecer a los Buggy, que este año están dando mucha leña, mucha guerra en lo que es el campeonato. O sea, la verdad es que tenemos distintos tipos de vehículos y la verdad que bien, que muy bien. Rafael, no te queremos entretener más porque sabemos que estás haciendo un esfuerzo importante para poder atendernos, porque obviamente el esfuerzo organizativo es tremendo. Mucha suerte, que todo salga a pedir de boca este fin de semana. Muchísimas gracias, muy amable. Este fin de semana también, lo saben nuestros seguidores, estábamos pendientes de lo que ocurría en Ourense, en ese rally Ourense Termal, donde había un equipo andaluz, el formado por Jonathan Álvarez y Elvira Moreno, que hicieron las delicias de todos los aficionados del automovilismo andaluz. Un equipo, por cierto, que está becado por la Federación con el objetivo de promocionar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes talentos que requieren así del apoyo institucional del automovilismo andaluz. Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Repuesto ya, imagino repuestos los dos. Elvira no puede hablarnos ahora en este momento, pero imagino que repuestos después de un fin de semana intenso, ¿no? Porque un rally tiene que ser agotador, ¿no? Sí, bueno, la verdad que especialmente sí que fue duro, ya que salíamos de casa el martes por la mañana para poder llegar ahí antes de las 10 de la noche y recoger los GPS para entrenar. Y tanto el miércoles como el jueves hicimos unos 800 kilómetros aproximadamente para entrenar cada día. y más luego del rally y la vuelta a casa hemos andado unos 4.500 kilómetros desde el martes, la verdad, así que fueron un poquito duros. Ahí ya son kilómetros en el cuerpo. Bueno, ¿cómo os encontraste desde el principio, desde prácticamente del viernes que ya empezabais a coger el coche en competición y en entrenos? ¿Cómo os habéis encontrado en esta prueba? Era la primera vez, además, creo, que participabais, ¿no? Sí, así es. Es un rally con mucha solera del Campeonato de España y muy duro, dicho por todos los pilotos y también por organizaciones, ya que transcurre siempre por carreteras bastante estrechas entre mucha vegetación, cuando las condiciones del tiempo son así con agua y demás, suele haber mucho barro de los coches que se han metido por las cunetas y dejando bastante sucias las carreteras. Entonces, bueno, el viernes encima estuvo lloviendo justamente hasta la hora de salir a correr, y el viernes especialmente fue bastante duro. El terminar fue todo un éxito porque estaba muy, muy delicado, y con un tramo también que era el Cañón Dosil, que se hacía por la noche, pues lo hacía especialmente difícil. Así que, bueno, salimos un poco con el objetivo de terminar el rally y terminar el día. Con la cosa de que si no llovía el sábado pues podía estar un poquito mejor y podíamos tirar un poco más, pero bueno, al final desde un principio tuvimos que tirar mucho para no nos descolgar de la cabeza, para tener alguna opción para el sábado, y bueno, conseguimos terminar todos los tramos. En la noche también tuvimos problemas con la parrilla nuevamente, así que bueno, nos descolgamos un poquito, terminamos el día unos 20 segundos de la cabeza, pero bueno, muy de cara al sábado muy bien, porque estábamos cuatro equipos en 20 segundos. Así que bueno, el viernes, a pesar de ser muy duro, conseguimos pasarlo y estar en los puestos de cabeza, que era un poco el objetivo. Era un buen objetivo. Además, ya hacíais durante prácticamente todo el fin de semana tiempos magníficos, estabais siempre en tiempos de podio. Finalmente se consiguió esa tercera plaza. No sé cómo vivisteis ese momento. Imagino que hasta última hora no os lo creíste, ¿no? Ni Elvira ni tú, ¿no? Bueno, la verdad que sí, fue durillo, porque el sábado salimos a tirar ya todo lo que pudimos. Sabíamos que no teníamos muchas opciones, que eran tres tramos a dos pasadas y que había que tirar desde un principio. Y bueno, los demás compañeros, los demás pilotos se hicieron lo mismo. El viernes se quedó descartado un compañero que tuvo una salida, de aquí le mandamos ánimos a Freire y su copiloto. Y bueno, entonces quedamos cuatro pilotos, donde veíamos que Dani Carballo, el chico local de allí de Orense, se estaba distanciando, aunque tampoco nos preocupaba mucho, ya que él no puntuaba ni bloqueaba puntos de cara al Campeonato de España, con lo cual la guerra quedaba entre tres, que eran David Quijada, Frade y nosotros, y bueno, había que tirar todo lo que pudiéramos, consiguiendo remontar desde la cuarta plaza que salíamos a llegar a estar segundos del rally y primeros entre los tres que puntábamos para el Campeonato de España. En el último tramo estábamos a solo cuatro décimas, tres pilotos estábamos en un segundo y medio para el último tramo. Nada, salimos a intentarlo, no queríamos echar por tierra todo el trabajo de toda la semana, pero no queríamos quedarnos descolgados, quedarnos en última posición, con lo cual salimos a tirar todo lo que pudimos, cuando la sorpresa a mitad de tramo nos encontramos a Frade parado por un pinchazo. Y bueno, seguimos tirando sabiendo que podíamos ganar a Quijada y conseguir el primer puesto dentro del Campeonato de España, que fuera el segundo del rally. Y sí que es verdad que en el último kilómetro tuvimos un pequeño sustillo y nos notamos con mucha calma, queríamos llegar a meta. Y bueno, al final perdimos esa segunda posición por creo que un segundo con dos o algo así. Pero a pesar de todo, no sé, muy muy contentos de haber terminado el rally, haberlos terminado segundos del Campeonato de España y terceros de todos los pilotos de los Dacia. Y bueno, ahora mismo nos encontramos segundos del Campeonato de España y con posibilidades a todo. Faltan tres rallies, estamos justamente a mitad de campeonato. Y bueno, no podemos pedir más. Muy contentos, muy contentos. Nos sabe un poquito muy raro que el no haber tirado un poquito más por el mundo cuando se nos tocó. Dormir el kilómetro de ya por querer llegar a meta y no querer tener ningún error, pero estamos muy contentos de haber conseguido esa segunda posición y de haber conseguido ahora el segundo puesto del Campeonato de España. Ya para finalizar, Jonathan, bueno, además de seguir compitiendo en la Copa de Dacia Sendero, becados por la Federación, ¿en qué pruebas más podremos veros competir? Bueno, pues a partir de ahora ya estamos preparando el Rally de Astorga, que es dentro de este fin de semana, no, dentro de otros dos, dentro de 20 días, que es en tierra. A continuación tendremos el Rally Princesa, que el Princesa de Asturias, que bueno, a pesar de salir, como bien dices, de caos por la Federación Andaluza de Asturiana el año pasado, somos asturianos, aunque ya llevamos muchísimos años aquí viviendo en Andalucía, medio andaluces ya, entonces como que también vamos a jugar un poquito en casa cuando lleguemos a Princesa. Y por último tendremos el rally de casa, que será el Rally de Granada, también en tierra, donde esperamos llegar con opciones al título y bueno, no sé, sería muy bonito, ¿no?, poder celebrar aquí si lográramos conseguirlo. Sabemos que está muy complicado y que está muy difícil, pero está igual para todos, así que por qué no, tenemos mucha ilusión y confiamos en nosotros y en nuestro equipo, en la federación, que todos vamos a tirar del carro y tratar de conseguirlo, claro que sí, como el primer rally que salimos. Pues también vuestros triunfos serán los nuestros. Haremos el seguimiento, como sabéis, pormenorizadamente durante las próximas pruebas. Jonathan, un saludo para Elvira y mucha suerte. Vale, muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento y en este caso también a la federación por toda esta ayuda que nos dan para poder salir al Campeonato de España. Muchas gracias. Este fin de semana llega la montaña, el Campeonato de Andalucía de Montaña, con la octava edición de la subida a Colmenar Montes de Málaga. Una prueba que está organizada por la escudería Colmenar Racing. Con su vicepresidente también, miembro del comité organizador, José Antonio Ortigosa, hablamos a esta hora. José Antonio, buenas tardes. Cuéntanos cómo está organizado todo y quiénes van a participar. Pues mira, te comento, el tramo es un trazado de 4.600 metros, en el que hay una zona baja que es más técnica, muy técnica, y una intermedia que es más, medianamente más rápida, y arriba es muy rápida. Es decir, es un tramo muy muy escogido por los pilotos porque te da todo tipo de sensaciones. Entonces es una carretera que suele tener éxito en los mismos pilotos cuando hablan, quieren venir aquí porque es muy segura. La carretera ancha, no tiene ningún bache, es decir, que los pilotos la escogen como una de las mejores de Andalucía. Es un orgullo para la escudería que nos den ese premio. Uh-huh. Pues son 59 vehículos los que hay inscritos y 6 monoplazas, 65 vehículos lo que hay inscritos ahora mismo. Vamos, ya se han cerrado hoy la lista. Un nivel alto de participación donde estarán, se imaginan los líderes del campeonato, estará Janssen, estarán los cabezas del campeonato, ¿no? Sí, está Janssen, el segundo clasificado que es aquí de Colmenar, Francisco Palomo, no va a salir por no sé el motivo, pero no está apuntado, y hay buena aquí en la lista lo que está ahora mismo estamos en final del campeonato, en la quinta prueba, porque Urique ha pasado lo que ha pasado, se ha caído. Entonces está ahora mismo todo en juego. Entonces, normal que venga porque está todos los campeonatos están en juego. Uh-huh. Es una prueba que está en el Ecuador del campeonato de Andalucía. Uh-huh. Cuéntanos cómo estaba previsto ese programa horario y también una pregunta que nos lanzan muchos seguidores. ¿Dónde podemos ver, en qué tramos nos aconsejáis ver la subida? Pues mira, los horarios son el sábado se corta la carretera a las 3:30. El primer participante saldría a las 4:30. Y el domingo se corta la carretera a las 8:45 y será el primer participante a las 9:45. Se recomienda sobre todo la seguridad, donde el público tiene que estar en un sitio siempre seguro y alto, que no haya problemas por si hay alguna salida de algún vehículo. Como ya saben, vamos, porque yo soy piloto también, vamos al límite y no queremos tener ninguna circunstancia de que haya algún problema con la afición. Entonces lo que recomendamos es sitios altos, que los hay bastante, hay muchos sitios altos, porque es que es una montaña y hay muchos talunos donde puedes subir, donde puedes ver la carrera sin ningún problema y sin correr ningún tipo de riesgo. Uh-huh. Siempre respetando, es lo que pedimos desde la escudería, respetando la seguridad, la franja, la cinta roja, todo eso que lo respeten para que no haya ningún problema detrás de las vallas, porque luego pasa lo que pasa y nos tenemos que lamentar, por desgracia. Bueno, pues esperemos que todo salga a pedir de boca y que podamos disfrutar de un espectacular fin de semana de automovilismo en Colmenar. José Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Nada, muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Seguimos con más contenidos en nuestro programa de hoy. Como cada semana, ya saben que tenemos un apartado especial para hablar del mundo de la seguridad en el automovilismo. Hoy lo hacemos con otro compañero de esta casa, oficial de la Federación Andaluza, Juan Luis Elena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luzana. Bueno, hemos hablado en anteriores programas de cuestiones relativas a la seguridad, hemos hablado de, en fin, en líneas generales de la reglamentación, pero hoy vamos a abundar un poco más en exactamente la reglamentación, la norma que rige pues las pruebas que se organizan en Andalucía, que también tienen que ir obviamente en sintonía con la nacional. Cuéntanos. Bueno, pues como bien dices, la seguridad no es al azar. Hay un código deportivo internacional donde se regula cada tipo de prueba, el montaje de seguridad que hay en cada prueba. También están todos los elementos de seguridad, digamos, tienen que pasar unos controles, tienen que pasar una norma, o sea, como un casco, un baqué, un mono, el calzado. Todo tiene que pasar una norma y en función de eso se genera unas listas técnicas que está en la Federación Internacional de Automovilismo y ahí se puede comprobar si el elemento que tienes para la carrera o tienes para usar en la competición está homologado o ha caducado o cómo va. Ya iremos entrando poco a poco cada elemento, el tiempo de validez que tienen, la constitución y todo lo demás. Entonces, como te comentaba, la seguridad se rige por el Código Deportivo Internacional, ¿vale? Y luego la Real Federación y la Federación Andaluza de Automovilismo, cada una tiene su particularidad en seguridad, pero siempre aumentando la base que es la de la FIA. Y en esas normas de la FIA está regulado absolutamente todo, ¿no? Desde cuáles deben ser las características de un casco, mono, guantes, calzado, ropa interior, collarín, en fin, es básicamente lo que utilizamos, ¿no?, para verificar o no verificar en las pruebas que se organizan en Andalucía. Efectivamente, todo está regulado y cuando se hacen los test de ensayo tienen que cumplir una norma, por ejemplo, la de los asientos de competición, lo que le llamamos baqué, la norma FIA 8855-1999, la vestimenta resistente al fuego es la 8856-2000, O sea, cada elemento de seguridad está contrastado en unas pruebas de ensayo para una norma. Entonces, nos hemos encontrado que, bueno, que hay elementos que sí, digamos, parece de competición, pero si no ha pasado por FIA, no está homologado por FIA. Entonces, suelen ser más económicos y a veces hay pilotos que pueden caer en ese, no engaño, sino un poquito, le va a costar más económico. Entonces, si tienen alguna duda, ya lo decía mi compañero Enrique, compañero de fatiga, 30 años ya que llevamos en este mundillo de la competición, en el programa pasado, infórmese. Hay un correo que es de técnicos@fa y un teléfono siempre. Cuando tengan que comprar algo, por favor, infórmense. Luego, digamos, nos quitamos ese mal sabor de boca de tener que decirle, mira, que esto no te vale, o si lo compré ayer. Pero claro, no está homologado por FIA, no cumple los requisitos y lo más importante, lógicamente, cuando tenga un accidente, la repercusión. No es lo mismo algo que está contrastado por un laboratorio que algo que no lo está. Empezamos, si te parece, Juan Luis, por uno de los elementos principales, ¿no?, de tanto de piloto como de copiloto, como es el casco. Cuéntanos, ¿cuáles son esas características indispensables que debes reunir? Bueno, pues los cascos también se rigen por su norma de fabricación. Y suele haber dos tipos, los que son integrales y los que son abiertos. Para vehículos que sean abiertos en competición se suele usar el casco integral, que cubre todo el rostro, por si hay cualquier cosa que no le vaya a caer dentro de la visión, los ojos o algo, ¿no? Y cuando es un vehículo cerrado, pues el casco puede ser abierto. Siempre recomendamos que se utilicen gafas de sol, porque en caso de un vuelco, los trocitos de cristales, aunque el cristal es laminado y no sale a trocitos, pero claro, siempre hay alguna pequeña lasca que te puede caer en un ojo y te puede hacer daño, ¿no? El casco también está reglamentado que tiene su peso, no puede exceder de 1.800 gramos para un casco integral y 1.600 para un casco abierto. Hay una cosa que llevamos luchando o asesorando, llámalo como quiera, el tema de la pintura de los cascos. Hay pilotos que lógicamente quieren darle, personalizar su casco y cogen el casco y lo pintan. Y un casco pintado tiene que ser con un determinado tipo de pintura, o sea, no vale cualquiera. Primero, que los disolventes pueden afectar a la rigidez de la fibra, ¿vale? Los disolventes de la pintura. Y después, lógicamente, esa pintura no debe ser inflamable, porque el casco te protege de golpes y cuando tienes un fuego también. Entonces hay una lista técnica de casco donde pueden encontrar, digamos, los que están en vigor. Si tienen alguna duda, ya te digo, que llame al departamento técnico o el correo técnicos, ¿vale? Y en tema de casco, ya te digo, en el 2020, todos aquellos cascos de la norma FIA 8860-2004 pierden su validez. Entonces, cuando vayan a comprar un casco, aparte de que es su seguridad y es su vida la que está en juego, es una inversión de vida, por favor, consúltenlo. Consúltenlo, que no es el departamento técnico, no tiene ningún inconveniente en que le manden una foto de la etiqueta, le manden un correo y asesorarlo para que, bueno, que compren lo más adecuado y que le dure el máximo tiempo posible de vigor. Entonces, ¿aconsejáis que en este tipo de cosas no se escatimen en función, obviamente, del grado de seguridad, que no se escatime ningún euro, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces, bueno, después de todos los años que llevamos, hemos visto todo lo que hemos visto, la mejor inversión que puedes hacer en seguridad es tu propio equipo. Una buena barra, una buena fijación, un buen baqué, un buen mono, un buen casco, un buen hand. El hand lo tienes de varios tipos. Entonces, cuando vayas a comprar algo, primero que sea adaptado a ti, o sea, no te compres una cosa muy grande ni muy pequeña. El mono no puede quedar súper ajustado, quizás a un cuerpo atlético queda mejor un mono ajustado, pero claro, al estar ajustado al cuerpo, en caso de incendio, es más perjudicial que si tiene su pequeña holgura que le va a servir de capa antifuego, ¿no? No queremos consumir todo el tiempo para hablar de seguridad, hay muchísimo, muchísimo más de lo que hablar. Terminamos, si te parece, esta semana hablamos de casco, sotocasco también es muy importante. Sí, el sotocasco también es importante porque, digamos, el casco te quita un poco la parte de fuego, pero claro, la piel está ahí. Entonces está el sotocasco, que es un elemento que te cubre la cabeza, ¿vale? Y eso tiene dos capas antifuego, o sea, está compuesto de dos capas. Y entonces también es importante que sea un sotocasco que esté en la homologación vigente. Yo le digo, cualquier duda, el departamento técnico o cualquier oficial se lo puede aclarar de federación. Y eso te va a evitar que te puedas quemar el rostro. Porque esto, cuanto más capas tenga, más te protege. Entonces, en caso de incendio, tienes un casco y tienes el sotocasco. Para que llegue el fuego a ti, tienes de protección segundos, puedes tener 10-15 segundos, pero suficiente para no quemarte. ¿Ese sotocasco tiene que estar hecho de un material, de una fibra textil con unas condiciones determinadas? Sí, sí, tiene su ensayo de laboratorio, ¿vale? Tiene la norma 8856-2000, que le hace unas pruebas para ver en qué tiempo, digamos, se deteriora el material. Y la costura, el hilo no se puede fundir, no se puede quemar, ni tampoco se puede contraer. Ya te digo, esto tiene unas normas muy precisas de calidad, que FIA es la que le exige a todos los fabricantes. Por eso quizás un sotocasco de moto puede valer un poco más barato que un sotocasco de coche. El coche está tiene el riesgo de incendio y la moto normalmente no tiene riesgo de incendio. Depende de la protección que tenga cada elemento. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, hablaríamos muchísimo más, pero como tenemos muchos más programas por delante, todavía tenemos margen de maniobra para seguir hablando de esos elementos previstas en las prescripciones comunes de los campeonatos, copas y trofeos de Andalucía. Juan Luis, avánzanos brevemente, ¿de qué podríamos hablar la semana que viene? Bueno, nos queda todos los demás elementos y una cosa muy importante que surgió hace unos años a raíz de... Claro, toda la evolución que se desarrolla en la Fórmula 1 se aplica luego al automovilismo general, el sotocasco, perdón, el HAN. El HAN ha salvado muchas vidas, sigue salvando muchas vidas y lógicamente te evita que en caso de un accidente, lógicamente el vehículo lleva una inercia y esa deceleración, antiguamente la cabeza lógicamente iba hacia adelante y había daños cervicales. Y ha habido bastantes personas que se han fastidiado en caso de un accidente. El HAN te evita, tienes un recorrido de 150 milímetros hacia adelante o hacia detrás, pero te evita ese síndrome de latigazo y ese daño cervical. Bueno, no adelantamos más para tener a nuestros oyentes también pendientes del programa de la próxima semana. Juan Luis, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Motor Internacional. Buenas a todos y bienvenidos a Bandera Cuadro. En este programa de hoy vamos a analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Canadá, que no ha sido poco, porque creo que ha sido un gran premio que nos va a dar mucho que analizar. Y como siempre, pues tengo aquí a mi equipo alrededor, a David Moreno. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Julio. Pues aquí deseando meterle mano ya a todo lo que ha pasado, que no ha sido poco. Efectivamente, hoy hay que meter mucha mano en esto. Por supuesto, también tenemos por aquí a Richard. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes, compañeros. La Fórmula 1 se encarga de matar el espectáculo. Efectivamente, creo que sin pedir titular ya Richard ha puesto el suyo y creo que muy acertado. Y, por supuesto, de nuestro programa hermano, ¿no? Del podcast hermano de Pitcast. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo lo primero quiero impugnar el programa. El presentador no va a ser imparcial esta noche. Sí, sí, totalmente. Buenas noches a todos. Yo voy a ser imparcial. Un placer estar aquí, que me parece que tenemos mucho, mucho, mucho, mucho que hablar. Va a ser interesante, desde luego. Sí, además sí, que el de la Rosa da un titular ahí en Movistar espectacular. Mercedes gana... incluso siendo segundo. Sí, le ha quedado ahí muy bien. Ha estado, vamos, inmenso el tío. Pues sí, la verdad es que el Gran Premio de Canadá pues ha creado bastante expectación, no solo ya por lo que ha pasado, sino desde el día de ayer que vimos a Sebastian Vettel en esta última Q3 conseguir la pole muy justa, peleándola con Hamilton, y que hizo pensar que tenía la victoria Ferrari y que, por supuesto, iba a estar la cosa mucho más complicado para el equipo de Mercedes. Chicos, ¿cómo visteis la quali y qué os pareció esa última vuelta de Vettel consiguiendo la pole? Venga, David, empiezas tú. Pues la verdad que se marcó un vueltón. De todas formas, Ferrari en este circuito ha demostrado que los circuitos muy rápidos y con mucha potencia de motor van sobrados, van incluso mejor que Mercedes. Aunque Mercedes, el tío Luis, cuando se pone con el Hammer Time, está ahí siempre pegado a su culo. Y la verdad que le quitó la pole por veintipocas milésimas, me parece. Uh-huh. O fueron dos décimas o algo así, es que no me acuerdo ahora exactamente. Pero la verdad que se marcó un vueltón y, oye, pues daba esperanzas de que íbamos por buen camino para a que no ganara Mercedes otra vez, pero hoy se ha demostrado que incluso no ganando con esa sanción, pues nos han dejado un poquito con las mías en los labios. Sí, hombre, la verdad que estuvo la cosa muy, muy, muy justa. Como tú dices, David, Vettel hizo en la Q3 1.10.2 y Hamilton 1.10.4, ¿no? Charles Leclerc ya hizo 1.10.9, sí que se distanció bastante. Y bueno, y Bottas ya vimos que tuvo más problemas y no pudo estar ahí, bueno, ni en la carrera de hoy, ¿no? Lo hemos visto un poquito más gris. Y bueno, pues pasando ya a lo que es la carrera, Richard, coméntanos cómo has visto esta salida. Hombre, la salida ha sido normalita, esperábamos algún tipo de sorpresa, Leclerc apretando un poquito más a Lewis, intentando pasar también a su compañero, pero al final no ha podido. No, el único toque que hemos tenido ha sido el de Magnussen. No, Magnussen no ha sido el que ha tenido el toque, ¿no? Con... me he ido totalmente, déjalo. Al principio. A Magnussen se le ha metido un trozo de coche de... Sí, a Magnussen se le ha metido un coche de fibra. De Albon, creo que era, ¿no? De Albon. Sí, ha sido Albon el que le ha dado el toque, sí. Bueno, lo que estábamos diciendo, una salida normalita, sin muchos toques, a lo que... por lo que veníamos acostumbrados de otros años. Intentando ver cómo saldría más con la sorpresa de salir con los duros, pero vamos, le da igual lo que le pongas, duros que blandos, que medios, él baja la cabeza y adelantar a uno tras otro. Y Carlos no nos ha ofrecido una de las salidas espectaculares a las que nos tenía acostumbrado durante estos últimos grandes premios. Sí que es verdad que a lo que hablas también, al principio nos sorprendió un poco esa elección por parte de Red Bull para Max Verstappen, ¿no? Montar esos duros, que después hemos visto que sí que es verdad que ha sido quizás por la temperatura que hacían pista los que mejor funcionaban, porque bueno, los blandos no han ido mal, ¿no? Pero sí que es verdad que los duros han tenido un poquito, vamos a decir, de mejor comportamiento, mejor degradación, y la verdad es que Verstappen, creo recordar que ha entrado en la 42 o 43 a cambiar neumáticos, ¿no? Héctor, ¿cómo ves esta decisión de Red Bull para Max Verstappen? Pues hombre, la verdad es que Max Verstappen saliendo desde donde salía, teniendo esa eliminación en la Q2 inesperada por el accidente que tuvo Magnussen, que provocó esa bandera roja, pues poco le quedaba. Lo cierto es que estamos en lo de siempre, neumáticos que parece que duran y duran y duran, pues como si... porque estás obligado a cambiar. Pero bueno, Red Bull... yo creo que tenía que jugársela así. Aún así, creo, mi opinión es que ha tardado bastante en parar. Porque vale, una cosa es que tú montes el compuesto más duro, estés más vueltas, pero a partir de la vuelta 35-36, que ya queda menos del 50% de la carrera, lo lógico era que entrara y pusiera el compuesto blando por un motivo, por el hecho de que pudiera salir un safety car o cualquier cosa. Sí, pero los blandos no lo darían para llegar hasta el final, yo creo. Sí. Lo hubieran obligado a otra segunda parada. Bueno, de hecho, hasta Cuquerella creo que lo comentó en carrera, dijo, no creo que pare hasta los 50 casi, porque claro, estamos viendo que el blando tenía una vida de eso, de 10, 12 vueltas que ya por ahí empezaban a caer los tiempos y al final es lo que hemos visto. De hecho, creo que lo pusieron hasta un juego de usados que me llamó un poco la atención. Sí, pero... medios usados. Medio usado, ¿no? Sí, bueno, y que no tuvo problema para adelantar los Renault en pista. Pero le pusieron los medios usados porque no tenía más nuevos. Tenía nuevos blandos, pero claro, entrando en la vuelta 40 y pico no va a poner los blandos, a volver a entrar. No, sí. Venga, y de hecho, Carlos Sainz ha hecho 66 vueltas con el neumático duro. Al final, claro, le han adelantado. ¿Qué problema será, David? 68, que entra en la 2. Ha entrado en la vuelta 4, ¿no? Sí, no, ¿ha entrado en la 2 o en la 3? Ha entrado en la 2, yo creo. ¿Quién? Pues 68 vueltas. Sainz, yo creo que entró en la cuarta. En la vuelta 4 entró, pero fue por el tema este que comentaron, que se le quedó el tema este de la refrigeración del freno, que casualmente me ha llamado mucho la atención después lo que pasó con Norris. No sé cómo lo habéis visto, pero Norris ya se quedó sin frenos en la chicana anterior. Y ya en la última, en la de ya entrada a meta, que fue ya cuando, pues, debido a esa alta temperatura, ¿no? Pues salió ardiendo lo que sería la suspensión y perdió incluso el neumático trasero. No sé cómo lo visteis, pero a mí me llamó mucho la atención tanto esa parada en la vuelta 4 de Sainz con esos problemas de refrigeración de freno, que sí que es verdad que después ya durante la carrera no ha dado problemas, pero sí que me llamó mucho la atención lo que le pasó a Norris. Yo creo que lo que han dicho en Movistar, que han debido detectar en la telemetría de Carlos algo, yo no sé si al cambiar la rueda o algo hayan quitado una pieza, un trozo de algo que estuviera ahí metido y estuviese sobrecalentando, porque bueno, lo que es raro es lo que han dicho en Movistar, las pocas, Canadá machaca los frenos, pero las pocas vueltas que ha durado Norris, es decir, esto tú no has tenido el viernes y el sábado para prepararlo, porque bueno, y bueno, no tenemos más que ver que McLaren en este caso ha hecho mal trabajo, porque nadie, o por lo menos que sepamos, nadie ha acabado con problemas de neumáticos que hayan llamado la atención, cosa que en Canadá todos los años siempre suelen llegar varios coches al final muy mal. Yo creo que ha sido el peor premio de Canadá, el más predecible, quitando esa batalla entre Hamilton y Vettel, que al final nos han descafeinado y que lo haremos más adelante, más sosa en los últimos años. Creo que estamos también en la temporada más sosa de la era híbrida, la verdad. Pero bueno, la verdad es que mal trabajo de McLaren y lo que decís, todos esperábamos, todos creíamos además que Norris había golpeado contra el muro de los campeones, que quería convertirse en su temporada de rookie en futuro campeón, estrellándose, y resulta que no, que ha sido, oye, además que ha sido bastante curioso cómo la pieza, cómo la suspensión se ha partido de repente, porque la salida chicane, el coche estaba entero todavía y de repente en apenas unos metros se ha partido la suspensión por el efecto de las llamas. Eso, lo que ha dicho Cucurella es que se han expuesto a 150 grados por lo menos y la fibra de carbono no ha aguantado. Y que por cierto, una cosa más, ¿qué comisarios tenemos que ha estado el coche ahí toda la carrera, Madre mía. Sí. Bueno, y ya no es eso, es que el coche estaba ardiendo y no venía nadie con un extintor, ¿eh? Es eso que me llamó mucho la atención, porque imaginaros que eso empieza ahí a arder y, hombre, que ya no por el precio del coche lo que valga, ¿no? En fin, sino incluso por la seguridad, ¿no? Estás ahí justo al lado de la salida de pit y no se acercó ningún comisario. Y yo lo puse en el grupo y, oye, ¿qué pasa? No viene nadie porque... Cuando se estaba todavía Norris dentro, que empezó a salir, había llamas detrás. Sí. Y ya os digo, todavía me parece incomprensible, ya que se quede el coche ahí vuelta y vuelta, que lo hemos visto, creo que ha estado hasta el final prácticamente, me parece algo que no debería ni de estar ahí, aunque sea una salida de pit, no sé, es un coche ahí en medio, creo que se podía retirar. Pero que estuviera ardiendo y con el piloto dentro no se acercara a nadie a apagar las llamas. En fin, no sé cómo lo viste, pero a mí me llamó mucho la atención. Tenían en mente él. La imagen del Gran Premio de Mónaco de Pérez con los comisarios, yo creo. Pero acuérdate, Julio, que el año pasado fue un Toro Rosso el que ardió, o fue en la F2 que tardaron como... ¿En Monza fue? O en Bélgica, yo creo, en Spa. O en Bélgica, sí. Que tardaron como el coche ardiendo y allí no aparecía ni Dios con un extintor. Y aparecieron como a los 2 minutos cuando estaba ya carbonizado casi toda la zona del motor. Esto la FIA o le mete mano o no sé yo. Por lo visto la FIA, a raíz de lo que habéis comentado de Mónaco, hasta que dirección de carrera no lo autorice, no pueden saltarlo. Lo marchan, ¿no? A pista, ¿no? Pero bueno, es que estás viendo con cositas ardiendo, lógico que digan, oye, a parar ese coche. Y más cuando estaba el piloto dentro, ¿eh? Ojo, que el piloto estaba dentro y el coche estaba ardiendo por detrás. O sea, que ya ahí debería de haber alguien acercándose para apagar. Sí, además que el Lando, cuando ha visto que había fuego, cuando ha salido el coche, ha salido por patas. Le habrá dicho, unos huevos, me voy a quedar yo aquí. Pues claro, o sea, En fin, coche de fibra de carbono, que no le apagues el fuego, pues te puede armar ahí una escabechina simpática. Claro, es que por eso digo, eso como los aviones, que cuando despegan o los coches al inicio de carrera, combustible a tope. Sí, y me llamó también mucho la atención eso, que decían, no, bueno, como está ahí en un sitio apartado y tal, bueno, pero que está en un sitio apartado. Sí, no sé, no, creo que no se debe dejar ese coche ahí expuesto, que no sé, puede salirse un coche, chocar contra él, en fin, creo que debe de haber medios para retirarlo y poner una zona más segura detrás del muro. De hecho, estaba diciendo, me parece que ha sido Lobato, dice, no hay una grúa por ahí, y justo cuando ha dicho lo de la grúa, había una, sí. Al coche desde arriba y había dos grúas, ¿eh? No, al lado del coche, salvando el muro. Claro. Yo creo que cuando estén... cuando estén todos en Francia, McLaren seguirá con su coche allí, porque dirán, no, ahí no molesta. Sí. Déjalo ahí. Ahí no estorba. Eso la asegura. Tenían que hacer una grúa como la de Mónaco para que lo levante el coche por encima del muro y ya está. Y lo quitas de ahí. Pero si es tan fácil, sacas un virtual safety car, retiras el coche y. Lo echas para atrás, lo metes ahí al pit lane y ya está. Pero. Vaya tela. La verdad es que sí, que ha sido. Si sacan el virtual safety car, le jode la carrera a Carlos y nos estamos acordando la madre de los comisarios dos o tres semanas. Sí, pero si al final ha quedado 11, bueno, así que, al final se ha jodido la carrera sola. Sí, pues, pero es algo que comentábamos incluso en el grupo, ¿no? Cuando a veces lo comentábamos con Richard, ¿no? Claro, desde la vuelta 4 durarían tantas vueltas, ¿no? Son duros, pero son muchísimas vueltas. Y ya teníamos la referencia de que hacía mucha calor. Y que, hombre, por muy duros que sean, pues al final hemos visto que incluso. Kvyat lo pasó y Stroll primero. Sí, y Stroll, pues, efectivamente. Sí, pero lo han adelantado a dos vueltas. Sí, sí. Mm. Bueno, pero sí. Le han ido quitando tiempo. No, sí, claro, obviamente. Han entrado como 10 vueltas antes de que lo adelantara, pues se lo han comido rápido. Si en pista te pasa Stroll, algo estás haciendo mal. Bueno, ya ves. Que la carrera de Stroll ha estado espectacular, ¿eh? Que salía desde atrás. Salía el 18, me parece. Y ha quedado noveno. Y ha quedado noveno. Mala carrera no ha hecho, ¿no? No ha hecho mala carrera. Me ha jugado en casa, pero al final, como tú dices, David, lo ha hecho bien. Ha quedado noveno, ha puntuado y, en fin, yo siempre digo que este equipo, ¿no? Racing Point es algo que, bueno, lleva una buena unidad de potencia. El equipo, ¿no? Ahora con la nueva inyección de dinero, ¿no? Que han tenido ahí por parte de Papá Stroll, ¿no? Pues creo que un equipo que debería estar dando más lucha. Y bueno, como ya sabemos, Stroll corría en casa después de lo que le pasó en la quali. Pues yo os digo una cosa, no lo veía muy claro. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo que quedaran entre los 10 primeros, yo no hubiera apostado por ellos. No sé vosotros cómo lo habéis visto. No era lo esperado para nada. Y cuando han dicho que estaba detrás de Carlos, yo he sido el primero en sorprenderme. Digo, joder, ¿cómo ha llegado ahí? Pues porque ha sacado las ruedas duras desde el principio y ha hecho como más. Se ha parado. Ha parado muy tarde. Y mira, él ha salido medio bien la jugada. Bueno, medio bien, no. Le ha salido cojonuda, que ha quedado noveno. Ha llegado ahí porque ha pulsado energía en vez de radio. Vaya tela. Pues el otro día, leyendo a quién fue, a Nico Rosberg, que dijo que la, además lo dijo ayer, que la pole de Vettel confirmaba que Ferrari se había equivocado en el concepto del coche de este año. Bueno, es que esta semana estaba hablando que si la culpa es de las ruedas, que si la culpa es de... Pero escúchame, Richard. Cuquerella, a primera, no sé si fue en Australia o en Bahrein, le estuve escuchando en uno de los previos que hicieron, que dice, tú haces un coche más o menos para que vaya bien en todos los circuitos. Si tú haces un coche que vaya bien en recta, con poca carga, para Italia, para Canadá, o para Bahrein, o para tal... En esos circuitos vas a ser la hostia, pero en el resto te vas a comer lo que, pues yo creo que lo que le está, es posible que tenga razón, ¿eh? Sí, pero al principio de semanas empezó Binotto diciendo que el desarrollo del coche fue hecho sobre las ruedas del año pasado, y al cambiar Pirelli el montaje de las ruedas, ellos ya estaban fuera de juego, que él lo supo ver antes del comienzo de temporada. Que buenos huevos tibres, si lo viste al principio de temporada y todavía no lo has arreglado. Y luego esta semana ya hemos tenido algunas quejas más de que los grandes beneficiados del cambio de ruedas ha sido Mercedes, porque lo han dicho Helmut Marko y algunos equipos más. Así que, no sé, el debate esta semana va todo en torno a las ruedas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Que para tanto puede ser? Hombre, yo creo que Binotto... Sí, opina, Héctor. No, que es que me estoy acordando ahora que he decidido de los neumáticos. Acordaros, en el 2013, el primer año que Mercedes tiene a Hamilton, lo mal que iba Mercedes, mal, el equipo tercer, cuarto equipo de parrilla, y cómo después de España creo que fue unos misteriosos test que les llevaron a hacer la victoria en Mónaco los pocos días. Puede evidentemente influir. Ahora, yo creo que a día de hoy Mercedes lo que tiene es un motor muy bueno, el segundo de la mejor de la parrilla, y aerodinámicamente el mejor coche a día de hoy, incluso por encima de Red Bull. Entonces yo creo que los demás equipos lo que tenían que hacer es un poquito agachar las orejas y ponerse a trabajar, porque Mercedes ha hecho un trabajo mejor que ellos. Y Marco, pues bueno, ya sabemos que tiene la boquita pues a veces muy grande. Este año no puede despotricar contra Renault y pues despotica un poco contra la normativa, pero yo creo que es que el coche de Mercedes es, viendo aquí el pedazo de tercer sector que hace Ferrari y Mercedes, lo que habéis dicho, Hamilton queda dos décimas de la pole y hoy, pese a que la victoria ha sido como ha sido, le ha apretado toda la carrera a Vettel, no la ha dejado escaparse en ningún momento, es que Mercedes tiene un cochazo muy bueno aerodinámicamente hablando. Yo creo que lo de los neumáticos, tampoco tengo conocimiento técnico de ello, pero me parece más bien un poco de excusa y el tema cotilleo que ha habido esta semana. Sí, y Mercedes estrenaba hoy los 1000 caballos de potencia, decía. Efectivamente, eso era algo que comentar también, que lo estrenaban con este nuevo, la evolución nueva, tanto el equipo oficial Mercedes como los equipos clientes. Y hombre, yo no sé cómo habéis visto a Bottas, pero a mí me ha sorprendido a un Bottas que lo hemos visto igual todo el fin de semana gris, muy atrás, voy en carrera, ahí he hecho un curso sufriendo un poco con Verstappen. Al final ha quedado cuarto y hombre, esperemos, no sé si estará ahí de acuerdo, pero me empieza a recordar al Bottas del año pasado. Pues tiene toda la pinta. No me molaría, porque me molaba este Valtteri de las primeras carreras ahí, batallador y tal, pero se le está empezando a notar un bajón. También este circuito es que para adelantar es complicado. El año pasado la carrera fue aburridísima también. Esperemos que espabile un poco, que solo sea... De todas formas, aquí los Mercedes en este circuito llevan todo el fin de semana que... No sé si frenos o las ruedas o tal, que no estaban muy, muy finos. Sí, este fin de semana. Pero David, ¿en cuál quedó sexto, eh? O sea, se le metieron por delante eso sí, que la verdad que Bottas ha estado muy gris, pero... Esperemos que sea un bajón temporal. La batalla con Ricciardo ha sido buena y el adelantamiento que le ha hecho al final es para quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, la verdad es que sí que ha sido el momento, porque Ricciardo no se lo ha puesto fácil. Es un piloto difícil de adelantar, como hemos visto, e incluso con DRS al final se tiró Bottas y como dice Richard, la verdad es que sí, al final hizo ese adelantamiento. Pero, como digo, a mí se me queda, no sé, ¿no? He visto otra vez un Bottas desaparecido, el Bottas que, como hemos hablado en estos últimos años, en el cual se lleva una carrera o dos dando el callo y después se lleva otras dos que desaparece. Y, hombre, este año empezó muy bien, era candidato al título y es, evidentemente, pero que empezamos otra vez a ver aquí a un Bottas un poquito gris y que, bueno, que esperemos que por el bien del campeonato, pues que vuelva otra vez al de estas últimas carreras y lo veamos peleando con los Ferrari y con su compañero Hamilton. Sí, esperemos, porque ya le saca 29 puntos Luis. Efectivamente. Bueno, esperemos que solo sea un bache de una carrera. Así que, por el bien del espectáculo, si no lo da Vettel, le presiona ahí a Luis en las próximas carreras, que se lo dé Bottas por lo menos. Porque si no, vamos a tener campeón bastante antes que el año pasado. Y otra batalla bonita, ¿no habéis visto? Es Max con Norris. Max con Norris. Antes de que rompiera, ¿eh? Antes de que rompiera. Sí, que la adelantó en recta, Norris. Sí, ¿no? Se han pegado y dos buenas pasadas también. Sí, sí. Además que han puesto una repetición y dice: coño, ha adelantado otra vez Norris a. Sí. Dice: no, es una repetición. Dice. Dice, pues se la ha devuelto. Lo que pasa es que, claro, se la devolvió porque tenía DRS. Claro, sí, hombre. Pero bueno, aún así, Se ve que McLaren ha hecho un muy buen trabajo con el motor Renault y el coche va muy bien, aunque hay algún DRS, pero tampoco es fácil adelantar a Verstappen, que ya hemos visto este año que Red Bull con el motor Honda no va nada mal tampoco. Sí que es verdad que, bueno, ya después parece que Verstappen se puso las pilas y lo adelantó y se fue. O quizá ya empezaron a aparecer esos problemas que vimos después, ¿no? Que eso es, pues, también puedo ser. Pero sí, sí es verdad, no he caído yo en esa batalla que tuvieron, pero no se lo puso nada fácil Lando Norris. Hablando de batallas, sí. No sé si estaréis de acuerdo. Si Honda realmente ha vuelto a ser el cuarto motor de la parrilla, pero alucinante cómo ha aguantado Norris en recta, que se han equivocado en Movistar. Norris no tenía el DRS abierto cuando se ha defendido de nuevo. Y ¿no? Ojo, el motor Red Bull, cómo ha empujado, ¿eh? Joder, pues si no tenía el DRS, ya estamos hablando de palabras mayores, podemos decir. De todas formas, el coche de Ricciardo me parece que era el tercer coche más rápido en recta. Si el motor Renault no va despacio tampoco, era, me parece que ha dicho 3.30 o algo así. Si la semana pasada, bueno, hace 15 días en Mónaco hablábamos de que los cuatro motores Honda estaban en la Q3, esta carrera tenemos que decir que los cuatro motores Renault estaban en Q3. Sí, sí, y con buenas posiciones. Parece que se la ha devuelto. Sí, más o menos. Y no es una cuestión atmosférica como ocurre en México, que dicen es que el motor Renault va muy bien a altura. Aquí estamos a nivel de mar. Sí. Y aquí era carrera de motor, no era carrera de chasis, como puede ser Mónaco. Pues otra cosa, los dos Renault han estado espectaculares también, ¿eh? Sí, pero bueno, también ya era hora, ¿eh? Era hora de que Renault se pusiera las pilas. Sí, después de tantos millones... Lo que tiene que ser es continuado, que no nos queremos solo en esta carrera, que la próxima carrera los tengamos ahí también. Si va a ser flor de un día, malvado. Claro, eso iba a decir. Que ahora viene el Paul Ricard, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, corren en casa. Esperemos que esto les sirva de aliento y que veamos a un equipo Renault, sobre todo a Ricciardo y a Hulkenberg. Hacerlo también como lo han hecho, porque hay que pensar que Ricciardo hizo, yo me sorprendió, que quedara tercero. Sí que es verdad que, bueno, evidentemente también con Verstappen fuera y tal, pues, y con un Bottas, como hemos dicho, un poquito gris, pero vamos, no quiero desmerecer ni mucho a Ricciardo, porque lo hizo muy bien, lo hemos dicho hoy en carrera, que lo ha hecho también muy bien, y que esperemos que para las próximas carreras vuelva a estar ahí Renault, que como siempre hemos dicho, ¿no?, que es donde tienen que estar, ocupando las plazas sexta y séptima, como hoy hemos dicho que deberían de estar luchando ahí un poco con Red Bull y no tan atrás como han estado en estos últimos grandes premios. Bueno, por lo demás, en cuanto a la clasificación, sí, bueno, me ha sorprendido también, no sé cómo lo habéis visto, a un Raikkonen, verdad, que tampoco ha hecho un fin de semana gris, y a un Giovinazzi que ha quedado por delante. Sí, sí, además que se quedó fuera en Q1 fue, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Sí, a mí me sorprendió bastante que Raikkonen no le sacara más, no exprimiera más el Alfa Romeo y por lo menos a Q2. Sí, sí, no, se quedó en la Q1, vamos. Hizo un tiempo de 1:12.2 y ni pasó, vamos, quedó fuera. Cosa que, hombre, que llamó la atención que Giovinazzi sí pasara, ¿no? Porque últimamente, bueno, vemos a Raikkonen haciendo lo mejor, ¿no? Pero me llamó la atención de que, bueno, pues que el piloto finlandés pues se quedara fuera de la Q2 y de la Q3. De todas maneras, para mí Alfa Romeo está siendo también un poquito decepcionante, viendo cómo lo hicieron en los test, un equipo que se veía que andaba muy bien, no sé cómo lo veis vosotros, pero no acaban de levantar cabeza tampoco, ¿eh? Sí, las primeras carreras no lo hicieron muy mal, de hecho tenían un buen motor y... Pero no sé, han pegado un bajón. Lo mismo ahora, después del parón veraniego, se ponen las pilas y vuelven ahí a estar en la lucha, en la zona media, pero... Y que Raikkonen no entra en Q1, lo mismo se estaba tomando un helado o algo y le sentó mal. Pues sí. Pero sí que la verdad que es muy raro que Kimi con lo buen piloto que es y lo rápido que es, que no, no pasa a Q1. Oye, que le puede pasar a cualquiera. Pero veremos qué pasa en las próximas carreras, a ver si espabilan un poquito. Esperemos, a ver. Sí, también, igual que hemos hablado de Renault, que ya parece que en este Gran Premio se han puesto las pilas, pues que veamos también un Alfa Romeo un poquito más de competitivo. Os quería comentar que os ha parecido algo que creo que ha sido importante, ¿no? De detallar, y que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado mucho el detalle que han tenido Trainer con Magnussen sobre sus quejas. Que, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido ese toque de atención por parte del jefe de Haas? Pues muy bueno. A mí me parece lo mejor que ha hecho Steiner, un personaje, porque es un personaje que no me gusta especialmente dentro del mundo de la Fórmula 1, pero bueno, ya sabemos todos que normalmente el piloto suele tener contacto en carrera con su jefe de ingenieros, y que si entra el jefe de equipo suele ser para cuestiones bastante importantes. Y en este caso Magnussen, pues como hemos dicho por el chat interno, ayer cometió un error, se estrelló en la última chicane. Eso ha hecho que los mecánicos tengan que trabajar mucho para tener el coche preparado para hoy. Se ha quejado diciendo, este coche es inconducible, ya no solo, es que ha dicho, creo, que es lo peor que ha conducido en su carrera en Fórmula 1. Sí, la peor experiencia, algo así, sí. Pero experiencia, vosotros imaginaros que públicamente, ante millones de personas, habláis mal de vuestra empresa o vuestra marca. Al día siguiente estaríamos todos en la puta calle. Era el momento. Viendo ante eso, joder, dilo en un canal interno. Primero, el jefe de ingenieros dice, Kevin, tranquilo, sigue, esta situación tampoco nos gusta. El tío seguía insistiendo y ya Stein ha dicho, para inmediatamente, cállate, céntrate en tu trabajo y deja de hablar mal de la marca, que este trabajo, hay miles de personas trabajando para que tú puedas tener un coche ahí, y unos fines de semana pues vas bien y otros fines de semana vas mal por circunstancias de errores tuyos, circunstancias de equipo. Me ha parecido un acierto de Steiner y una canallada de Magnussen. No me ha gustado absolutamente nada, y yo creo que esto internamente, que es como se debería haber hecho, con él van a hablar bastante, bastante seriamente. De todas formas, debía de estar, porque claro, la radio no se escucha. Lo mismo han puesto ya ese mensaje que ha dado ya, que era inconducible, que era lo peor que había conducido. Pero lo han dicho Cuquerela, me parece que ha sido. Dice... Sí, yo creo, David, que llevaba ya 3 horas quejándose y Stern ha dicho, ya cállate. Sí. Claro, debía llevar desde el principio de carrera ya quejándose. Joder, el coche que sin... Pero chico, ¿quién cometió el fallo? ¿Quién se dio contra el muro? Claro, si no te hubieras dado, tendrías tu coche y estarías haciendo lo que tuvieras que hacer. Pero claro, si tienes tienes un fallo, te das contra el muro, destrozas el coche entero, pues claro, hay que cambiarla. Seguramente que sería el coche ese que tienen de reserva, que lo tendrán ahí neutro, sin los setas que hacen ellos en los libres, y habrán hecho lo que han podido. Bastante que se habrán tirado los mecánicos allí toda la noche para que pudiera correr. Pero esto yo creo que... O le ponen una sanción y le paran, o no sé yo cómo va a terminar Magnussen. Viendo la carrera de Magnussen, lo único que le faltaba ya era hablar mal de sus compañeros, y hoy lo ha hecho. Y es que encima es eso, es sobre un fallo que tú has tenido, que te han arreglado el coche por la noche, habrán estado sin dormir, han hecho todo lo que han podido, y encima tú públicamente los atacas. Los tiras por el suelo, ¿eh? Lo que dice esto, este tío no le cae bien a nadie, pero hoy ha hecho su trabajo como jefe de equipo, sí. No, además creo que ha estado muy correcto, porque como sabemos, no filtran todas las llamadas, o sea, no se filtran todos los mensajes entre los equipos, y como comentáis, ¿no? A lo mejor llevaba ya 10 o 15 vueltas, yo qué sé, quejándose, hablando de suspensión, de ruedas, de volante, de comportamiento del coche en general, para que ya llegue un momento, ¿no?, y entre un jefe de equipo o Steiner y decirle, mira, ya es suficiente, cállate ya y tira, ¿no? O sea, es un poquito incluso bochornoso, porque que un jefe de equipo entre y te llame la atención de esa manera, que saben que te está escuchando todo el mundo, y te manda a callar como diciendo, mira, por no decirle que si el coche está así, es culpa tuya, ¿vale? Que te lo cargaste ayer. O sea, que sea un poquito más, vamos a decir, no, ya voy a decir ni mejor persona, ¿no? Vamos a ser un poquito más centrado en la carrera, acábala, y cuando acabes la carrera te vienes aquí, nos reunimos, nos cuentas cómo ha ido el coche, nos criticas, lo que sea. Pero no te puedes poner aquí en la radio a despotricar del equipo, del coche, en fin. Cuando tú eres el causante, ¿eh? Como dices tú, Julio, efectivamente. O sea, a él le podían haber dicho, el coche va mal porque no hemos podido estarlo a tiempo, porque tú ayer lo estrellaste por cometer un error que le habría dejado en ridículo. O sea, el equipo ha tenido con Magnussen la diferencia que Magnussen no ha tenido con el equipo. Efectivamente. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos, como habéis dicho, ¿no? En fin, es un piloto, vamos a dejarlo particular, y me ha parecido muy correcta, porque yo creo que no estamos acostumbrados a escuchar a los jefes de equipo pues decir este tipo de reprimendas, ¿no? Si los escuchamos a la vez para dar una orden de equipo para algo muy, muy, muy concreto. Y creo que para mí chapó lo que ha hecho Steiner, porque creo que incluso yo ya no sé qué tipo dentro de los equipos, ¿no? Qué órdenes hay entre ellos y tal, pero un tironcillo de oreja o algo, típica multa o algo, si deberían, para mí, en mi opinión, deberían de sancionar a Magnussen a nivel interno entre ellos, porque no creo que estén en posición de esas quejas y mucho menos hacerlo en público. Pero bueno, por algo parecido, bueno, no muy parecido, pero más o menos similar, un tal Niki Lauda acabó en la calle. Efectivamente, creo que sí, por algo muy similar, efectivamente. Pero es que lo que yo digo, lo que yo me refiero, Héctor, que si cuando estamos hartos, ¿no? Escuchar incluso hace poco a Leclerc, ¿no? Que te equivocas y pides perdón al equipo, ¿no? Perdonadme y tal y cual. Incluso hoy Lando Norris me pareció, cuando pasó lo del coche, creo que también algo le escuché pedir perdón. Es decir, hay que ser un poquito, en fin, tener educación, incluso aunque sepas que la culpa es del equipo, tú no puedes ponerte en una radio que sabes que se pincha a nivel internacional, una señal que lo ve todo el mundo, a Deportivas. No, oye, pues te vas a tu reunión, que después hay una reunión con los ingenieros, te sientas y expones lo que tengas que exponer. Pero de esa manera no. Pero bueno, como decimos, cada uno es de su padre y de su madre, y en fin, ya eso son cosas del equipo Haas, que deben de poner a Magnussen en su sitio y que no vuelva a pasar. Pero bueno, señores, yo creo que hoy, donde ha estado la pimienta, ¿no? Donde ha estado el debate, o digamos lo que nos ha hecho despertarnos, ¿no? Un poco, ha sido en esa salida de Vettel con Hamilton, ¿no? Que bueno, que a la postre pues le castigaron con 5 segundos y que bueno, están las redes sociales calentitas, porque como dice la mayoría de la gente, ¿no? Pues quizás una sanción excesiva, muy estricta. Yo ahora, cada uno, pues bueno, os pido vuestra opinión y que cada uno me digáis cómo visteis esa sanción, qué se debería haber hecho y si se mereció meterlo, pues que al final los comisarios le quitaran la victoria. ¿Cómo lo visteis? Pues vamos a ver, yo, con el reglamento en la mano, es sancionable. Otra cosa es lo que hemos visto. Porque imagino que le habrán sancionado, porque como los comisarios tienen acceso a las telemetrías de los coches, habrán visto que Hamilton, claro, para no darse contra el muro, habrá pegado un frenazo. Y yo creo que por ahí, por eso le han metido los 5 segundos. Otra cosa, lo que yo piense, que no tenían que haberle sancionado. No tenían que haberle sancionado, porque ha salido del césped patinando y no podía. Que Hamilton también podía, si ves que se va a salir y se va a ir a la trazada buena, pues chico, métete por dentro y si puedes le adelantas. Hubieran llegado a la siguiente curva ahí los dos en paralelo y quién sabe qué hubiera pasado. Pero han estado en un tris de acabar los dos fuera y llevarse la carrera a Leclerc. Así que yo no sé cómo. Yo desde luego no lo hubiera sancionado. Pero con el reglamento es sancionable y la han sancionado. Y para una vez que gana un Ferrari, pues le han quitado la victoria. Richard, ¿cómo lo viste tú? Yo lo primero es lo que os he comentado antes. Vettel carrera cómoda, parece que la tiene en el bolsillo, que se la va a llevar sin ningún tipo de problema, y la ventaja va menguando, la ventaja va menguando. Hamilton le aprieta, no le ha llegado a meter el coche, pero sí le ha enseñado el morro, y volvemos a lo de siempre. Vettel, error, porque la salida ha sido en un sitio no muy complicado y Vettel la ha cagado de solito. Y a partir de ahí ya desarrollamos. Para mí la sanción totalmente injusta. Yo no pienso lo que dice Lobato, tenga razón, que sabía que Hamilton iba por ahí, que le ha cerrado para que no le pase. Yo creo que Vettel tenía en mente salvar el coche, no irse contra el muro y seguir en carrera. Me parece que se han pasado de estrictos y que ha sido una sanción muy, muy, muy, muy estricta. De todas formas, los comisarios llevan siendo estrictos porque los tres puestos que le pusieron ayer a Carlos llevaban, no sé qué coches dijeron, que hicieron algo parecido a lo que hizo él. O saltando, no, fue por salirse y no pasar por el volardo. Sí, pero ayer no lo hicieron, ¿eh? Ayer, por ejemplo, incluso Charles Leclerc lo viste y que se salió sí, y no, sí, por... pero, y no sí, hubo pero, sanción. Pero claro, pero que no hubo sanción. Y luego, en teoría, estorbó a Albon. Incluso Albon dijo que no la había estorbado, que no le sancionaran ni nada, y le han metido tres puestos. Es que están siendo muy, muy quisquillosos. Y no sé. Yo creo que a Sebastián no tenían que haberle sancionado. Porque la carrera, lo que pasa es que, claro, ahí, como dice Richard, ahí está Hamilton, que es lo que hacía Fernando Alonso también. Se te ponía detrás y no hacía nada más que verle por el espejo y al final te comía y te hacía provocar un fallo y al final te adelantaba. Lo que pasa es que en este circuito no la podía adelantar ni yo creo que no hubiera podido adelantarle esta carrera. Pero la adelantes o no, yo creo que Hamilton ha jugado su baza, es saber que en cuanto me vea detrás la va a cagar. Y ha acertado. Héctor, ¿cómo lo has visto tú? Yo respecto a la sanción, mira, estoy en un punto ahora mismo que si lo hubiesen sancionado habría estado de acuerdo, como ha ocurrido, y si no le sancionan también estoy de acuerdo. Porque es que es una cuestión tan interpretativa, hasta teniendo la telemetría en mano, cosa que no tenemos, pero hasta teniendo la telemetría en mano, estamos hablando de un circuito que tiene las características que tiene. El que sí que no tiene culpa de nada es Hamilton, porque Hamilton estaba siguiendo la trazada normal, porque es una curva en la que suele pegarse mucho a ese piano, incluso suelen dar lo que decimos, los besitos a ese muro. Al muro, exacto. Vettel está claro que ha pisado césped, se ha incorporado en una pista muy... Se ha ido por la hierba también. se ha ido contra el muro. Más bien, sí. Vale, yo ya incluso lo he comentado vosotros. Yo... Vamos a suponer que... ahí está. Esto, te habíamos perdido, perdona. Empieza otra vez que no se te escucha nada. Empieza otra vez que te hemos perdido. ¿Me escucháis bien? No. Sí, ahora sí. Ahora sí, vale, pues empiezo de nuevo, vale. Ángel, un saludo, porque te voy a hacer trabajar esta noche. Tiene que quemar la salchicha. Vale, voy. Yo respecto a la sanción de Vettel, pues os tengo que decir que, bueno, como os he dicho, estaría de acuerdo tanto si lo hubiesen sancionado, que es lo que ha ocurrido, como si no. Canadá es un circuito muy especial, es muy estrecho y es una acción muy, muy, muy subjetiva de interpretar. Cada uno vamos a verlo de una manera desde un punto de vista muy, muy, muy distinto. La pista es estrecha, lo que es cierto es que Vettel ha cometido un error, se ha saltado la chicane, se ha introducido en el césped y eso le ha desestabilizado el coche. Ha contravolanteado y Hamilton seguía por la misma trazada, que es la de pegarse lo máximo posible al muro, darle un besito incluso, como hemos dicho. Y aquí pues lo que os he dicho yo en el grupo, os hago la pregunta de si Vettel cuando se reincorpora no consigue con el volantazo controlar el coche y se choca contra Hamilton, ¿habría sido sancionable? Pues yo en mi opinión creo que no. Ahora, habría que ver la telemetría. Para mí lo interesante sería ver la telemetría de si cuando Vettel contravolantea, luego vuelve a empujar el coche hacia la zona de Hamilton. Y aún así, teniendo en cuenta de cómo salía el coche derrapando, pues lo veo muy difícil. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, los comisarios han determinado lo que han determinado y es lo que hay. Sí, pero en fin, bueno, yo es que, como creo que os he comentado, para mí eso es un lance de carrera en un 99,9%, o sea, es una salida de Vettel la cual pisa la hierba, el coche pierde el control y Vettel lo que hace intenta ponerlo, digamos, en carrera y poco más, y ante eso ni hay intención de meter a Hamilton contra el muro, ni hay ningún tipo de intención de intentar, pues no sé, de alguna manera sacar provecho de eso, porque el coche va descontrolado. De hecho, sale todavía a pista y está contravolanteando. O sea que ya la intención ahí ya desaparece. Por lo tanto, ya automáticamente el libro, digamos, para sancionar lo podemos meter en un cajón, porque ya eso es un típico lance de carrera como el que vemos en muchísimas carreras, de coches que se abren, que cogen más por fuera, que se pegan. En fin, son cosas que suelen pasar. Pero que mira, digan. Mira, Julio, te voy a decir, si esto hoy ha sido sancionable, me parece tan estúpido como que en Azerbaiyán hace 2 años Vettel no fuera descalificado unas cuantas carreras. Sí, vale. Pero esto es otro debate. Lo que venimos a hablar, Héctor, es que lo de hoy, lo que se está interpretando es la intención de Vettel, ¿no? De cerrar a Hamilton contra el muro. Eso me parece a mí una bestialidad. Es decir, primero, la anchura de la, digamos, de lo que es la propia pista, que no da para más. Vettel sale despedido del césped, porque cuando sabéis, cuando un Fórmula 1 pisa un césped, es como una pista de hielo, eso empieza a deslizar y no tiene el control del coche para nada. De hecho, se ve en la cámara onboard que Vettel está todavía entrando en pista y está contravolanteando, o sea que no hay ningún control. Tú, para intencionadamente encerrar a Hamilton contra el muro, tienes que tener control del coche, tienes que estar mirando por el espejo a ver dónde está el otro y de alguna manera lo cierras. Y eso es imposible viendo las maniobras que estaba haciendo todavía Vettel. O sea, yo la sanción de hoy ni la entiendo ni la entenderé, porque para mí en ningún momento es sancionable eso. De hecho, cualquier carrera que veáis vamos a ver cosas parecidas como esta, pero en otro contexto en el cual el piloto no tiene el control del coche. Y al no tener el control del coche, tú no puedes decir que intencionadamente ha intentado cerrar a Hamilton. O sea, que ahí ya acaba el debate. Ya ahora, si nos queremos coger la norma, que si esto, si lo otro, no. Es que la norma no hay ni que cogerla, porque no deja de hacer un lance de carrera y se acabó y ahí acaba. Y son cosas que evidentemente, como todos hablamos, se pueden interpretar. Pero es que lo de hoy, se están sacando las cosas de quicio, vamos, en las mismas redes sociales, ya estaba yo consultándolo, creo que todavía no he encontrado a nadie que haya dicho que está muy bien, digamos, esa resolución que han tomado hoy. Al contrario, todo el mundo dice que es algo excesivo, que no se debía haber llevado a cabo y que nadie entiende, que sí, que evidentemente una vez que tú sancionas, claro, te coges el reglamento, te pones a leer palabra con palabra hasta llegar al punto final y estás sancionado, sí, pero es que el tema es que no hay que coger el reglamento, no deja de ser un lance de carrera, el reglamento hay que dejarlo guardado porque es un piloto que se ha salido de pista, ha pisado césped, coche descontrolado, vuelves a pista. Que sí, que es que en ese momento, evidentemente, Hamilton llevaba su trazada y quedaba el muro y Vettel. Bueno, pero que si alguien me dice a mí que Vettel ha estado calculando el tiempo que ha llegado Vettel para encerrar contra el muro, ya, bueno, excepto Lobato, que lo están poniendo en las redes, pero también en su sitio, porque lo de hoy ha sido ya bochornoso, ¿no? Hombre, en fin, vuelvo a decir, es mi opinión. Y creo que es muy compartida por mucha gente que no hay intención de Vettel y que se debería haber quedado en un lance de carrera. Julio, de verdad, creo que Vettel, yo creo que nadie puede pensar que lo haya hecho adrede, porque como dices tú, bastante tenía Vettel con intentar colocar el coche en la pista como para calcular por dónde venía Hamilton y cerrarle. Yo creo que no, por muy bueno que sea un piloto, no le da para eso, porque es bastante ya controlado el coche. Y luego lo que he dicho yo muchas veces y lo que estás diciendo tú ahora, el reglamento está ahí, pero el reglamento está para sacarlo en momentos muy, muy, muy puntuales y justos. Y luego el reglamento tampoco puede ser aplicable al 100%. Exacto, tienes que hacer proporcionalidad y entender cuál es la situación que se mueve en el entorno, qué está ocurriendo, porque claro, es como hemos dicho siempre, el mundo se mueve a una velocidad que la ley no se mueve tan deprisa. ¿Qué circunstancia ha ocurrido para poder aplicar o no una cuestión? Porque claro, por esa regla de tres, por el hecho que cualquier piloto, a la hora de siempre estamos hablando de algo, en el momento que un piloto intenta adelantamiento hay un riesgo de accidente, no porque el piloto tenga mala fe, sino porque son coches a 300 por hora y más, que cualquier cosa mínima puede hacer que un piloto pierda el control del coche y eso provoque lo que habéis dicho, un lance de carrera. Yo ya bastante me estaba mosqueando porque todos hemos pensado, bueno, esto no lo van a sancionar, y ya había un momento que os he dicho por el chat interno, digo, me ha dado la sensación de que llevan ya muchas vueltas investigando. Y eso que han conectado los de Movistar, la realización justo, cuando estaban diciendo investigación sobre Vettel y Hamilton, y uno de los comisarios no estaba mirando la repetición, estaba mirando la carrera. Entonces yo digo, uy, aquí está pasando algo raro. Pero es lo de siempre, hay que aplicar un poquito de proporcionalidad. La ley no se puede aplicar de manera rigurosa. Hay que entender todas las circunstancias que rodean un hecho, porque si no, entonces la normativa se convierte en injusta, que es lo que creo que ha ocurrido hoy. Han intentado impartir justicia aplicando injusticia. Sí, y mira, es que estoy mirando en redes sociales, estoy mirando lo que está diciendo Andretti, Damon Hill, o sea, gente que sabe lo que hay, y todo el mundo se está echando las manos a la cabeza, ¿eh? No estamos diciendo, hombre, pues yo creo, yo tengo... No, todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo han sancionado? Es decir, ¿en qué cabeza cabe la sanción que le han puesto hoy a Vettel? ¿Quién puede decir que estamos a favor de eso? Es decir, es un lance de carrera y punto. Es que no hay que estar... o sea, como decía aquí Damon Hill, que estoy leyendo ahora mismo un tuit que decía él, que decía la mujer, a ver, que son carreras de coche. Es decir, que tienen que pasar estas cosas, de que un coche se vaya para un lado porque pises la línea, porque pises un volardo. Son cosas que pasan. Y punto, pero quedan ahí. Ahí no hay ninguna intención para buscar una penalización, ni mucho menos. Es una carrera de coche donde hay espacio, donde hay descontrol, donde hay contravolanteo. Y son cosas normales. Pero es que lo que hemos visto hoy, como digo yo, hacía mucho año que no veía tal burrada como lo hemos visto hoy. Y ojo, que le estás quitando una victoria a un piloto que lleva 60 vueltas liderando limpiamente y que se la estás quitando por la cara. Y yo creo que, hombre, que los comisarios de la Fórmula 1 tienen que estar a un nivel, en mi opinión, mucho mayor de lo que ha pasado hoy. Quiero saber qué opina de esto el señor, el que para mí tiene la mejor opinión del mundo, Jacques Villeneuve. Uf. será quien siente cátedra en el asunto. Joder, esto apunta fuerte, sí. Apunta fuerte. Un poco de humor, hombre, que esto está saliendo muy serio. Sí, Villeneuve le pone la pimienta rápido, pero mira, por ejemplo, Roldán Rodríguez, otro piloto que ya lo sabemos y comentarista, lo dice igualmente, dice, Vettel mira el retrovisor derecho cuando está en el muro, o sea, cuando ya, digamos, que se comía el muro, dice, el primer giro a la derecha es de contravolante, lo que yo os he comentado antes, ¿eh? O sea, él está entrando en la pista y está haciendo un contravolante, es decir, el coche ya no tiene control ninguno, o sea, que ya la intención pasa a hacer un segundo plano, ya el reglamento no lo puedes coger, porque evidentemente no deja de ser un lance, el coche se ha descontrolado y Vettel lo que está intentando es meterlo en pista y para adelante, ¿no? Y bueno, y él opina, ¿no? Y dice, para mí Vettel no podía haber hecho otra cosa y cerrar a Hamilton no ha sido premeditado. Yo es que creo que es el 99,9% de la opinión de todo el mundo. Y es una pena porque creo que le han robado literalmente a Vettel hoy la victoria cuando creo que no era ni necesario, ¿no? Creo que es un campeonato incluso que está haciendo, como esto viene al hilo, ¿no? De lo que ha comentado Héctor también. A la hora de hacer cumplir el artículo, que no todo es encajonado ni cuadriculado, es decir, hay momentos donde hay que interpretar acciones y poder, digamos, coger el artículo que sea, pero hay que interpretarlo, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra. Y viendo cómo estamos hablando de un campeonato donde está siendo dominado prácticamente por Mercedes, donde hemos visto una acción que creo que, como decimos, es prácticamente un lance de carrera, hacerle perder la primera victoria a Ferrari, creo que ha sido, vamos, por lo menos muy muy muy estricto por parte de los comisarios de la FIA. De hecho, De la Rosa, en directo cuando ha pasado, estaba diciendo, eso es un lance de carrera, eso no tiene por qué sancionarle, dice, porque entra, lo que habéis dicho, contravolanteando, dice, pero es que es más, incluso cuando ya sale de la del césped, le pega un trayazo. Un trayazo al darle gas al coche. Que no le claro, le pega otro trayazo y tiene que volver a pelearse con él para no irse contra el muro. Que no hubiese acelerado en el césped, ya está. Sí. No, pero como ha dicho esto en el grupo, Si eso pasa en Bahrein o en otra pista, que claro. En el Paul Ricard, por ejemplo, se sale Hamilton por fuera y lo hubiera hasta adelantado, seguramente. Lo que pasa es que, claro, ha tenido que frenar para no irse los dos al muro. Pero bueno, que han sido muy, muy quisquillosos los comisarios y al final han quitado injustamente una victoria a Ferrari. Y... Y una es que pregunta, no hay otra. Una pregunta. Los comisarios cambian de carrera a carrera más por lo menos un número, ¿verdad? Sí, es sí. Que a lo mejor ese es un problema, que cada vez, si cada vez aplica uno la ley, claro. La normativa, pues eso hace, crea mucha, mucha, mucha, mucha inestabilidad. Eso no, no es mal. Es más, fijaros una cosa, es decir, tú aquí, yo que ya sabéis que tengo mis estudios de derecho, aquí tú cuando vas a un juicio, tú ganes o pierdas una sentencia, puedes recurrir la sentencia. La sentencia lo que hace no es analizar de nuevo el juicio, sino recurrir si ha habido algún fallo interpretativo del articulado, pero no puede otro señor distinto al que te ha juzgado juzgar sobre lo mismo, porque sería ir pues, contra unos principios fundamentales, que creo que es algo que en este caso incumple la federación. Si necesitas 5 o 10 comisarios en cada circuito, lleva los mismos a cada circuito. No, ¿cuánto personal mueve la FIA en cada gran premio? Coño, pues igual puedes llevar a los mismos comisarios a cada carrera. Si cada vez va a interpretar algo distinto, pues así tenemos estas decisiones cada vez tan distintas. Y lo que decía muchas veces Fernando Alonso, al final, ¿qué hace esto? Perder el aficionado, porque le lías de tal manera que ya no sabe ni a qué atenerse. Claro. Sí, es lo que dice. Bueno, y de hecho creo que De La Rosa ha comentado lo que tú estabas diciendo, esto de bueno, pues dependiendo del circuito, pues las decisiones que se tomen u otras, pues claro, dices, joder, pero si esto hace dos carreras pasó algo parecido y lo dejaron en esto, lo otro, sí, que es algo, pues sí, que se deberían de ver y mirar, porque no creo que, como dice Héctor, no, al final esto va en contra del aficionado, que al final no entiende por qué hay muchas veces, ¿no? Lo hemos comentado, vean, a este no lo han penalizado porque es fulanito, ¿no? Es Hamilton o Vettel, esto le pasa a tal y seguro que sí. En fin, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es aplicar la norma cuando haya que aplicarla, pero siempre hay que interpretar el momento, lo que ha pasado, el por qué y no ser tan cuadriculados y en fin, y al final... Pues como en el día de hoy, cargarte una carrera que ha hecho Vettel, o un fin de semana, ¿no? Que ha hecho Ferrari desde la quali y que ha hecho una pole espléndida y una carrera que prácticamente ha dominado de principio a fin Vettel, pues quitársela por una decisión estricta, ¿no? Sino mega estricta y que, como digo yo, para mí no está ni acorde a lo que ha pasado, ¿no? Julio, ahí está el problema, ahí está el problema. ¿A ti qué más te da que el 99,9% del mundo de la Fórmula 1 te dé la razón si la victoria te la han quitado? Al final, claro. Te da igual. Sí, pero te digo una cosa, Héctor, no da igual y te voy a decir por qué. Porque esto va a traer cola. Esto que ha pasado hoy va a traer cola. Bueno, ya hemos visto el comportamiento que ha tenido Vettel a raíz de acabar, ¿no? De la decisión que sí. Han tenido, ¿no? Y yo te digo que Vettel ha comparecido de rueda de prensa y tal, porque han ido a por él, le han dicho, mira, ya demasiado hemos tenido con nuestra sanción injusta como para que encima tengamos que pagar dinero por no comparecer ante la prensa o, en fin, o incluso en el podium, ¿no? Pero yo estoy seguro que a partir de ahora aquí se van a analizar las cosas con lupa, porque a Ferrari le ha costado esto una victoria y ojito ahora con las cositas, porque yo estoy seguro que aquí se va a empezar a pedir explicaciones por cada cosa. Y el problema es lo que hemos estado hablando, esto, que ahora vayamos a otro gran premio y pase algo parecido y se quede en un lance carrera. ¿Me entiendes, no? Entonces, veremos la decisión de hoy si al final no va a influir en decisiones futuras en los siguientes grandes premios. Pues seguramente. Seguramente que sí, porque claro, ahora como en Francia pase al revés y no sancionen a Hamilton, pues se va a liar la de Cristo. Claro. Mira, David, dentro de dos semanas en Francia vamos a tener una salida en la que 4 o 5 pilotos, por no darse con el de delante, se van a saltar 2 chicanes, que porque Francia tiene 5 chicanes seguidas, van a adelantar 3 posiciones y van a decir que es que, claro, 20 coches por el mismo sitio no cogen, y es el problema que vamos a decir. ¿Y el aficionado a qué se atiene? ¿A qué nos atenemos? ¿Qué podemos esperar? Sí, ya veré. Además que eso de la chicane seguro que pasa. Ya pasó el año pasado, ¿eh?, que había 6 coches por fuera. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Y esto también creo que lo malo es que además da... Yo creo que tampoco los comisarios han actuado a mala fe. Pero esto sí da pie a teorías conspiranoicas, porque luego por el mundo hay mucho conspiranoico, que lo que hace es encima ensuciar más el deporte. Las cosas son complicadas y lo complican más al final. Ahora, porque va a empezar la gente, esto es una FIA contra Ferrari. No, la FIA no va contra Ferrari, pero ya estás dando pie a ello. Ha sido una metedura de pata de comisarios que tendría que ser analizada muy profundamente para que no vuelva a ocurrir, pero da pie encima a manchar el nombre del deporte cuando lo que ocurre, pues que a veces hay gente que toma las decisiones que eso no son las correctas. Yo ya no me voy a meter en si son los correctos para estar ahí tomando esas decisiones o no. Claro. Con lo que has dicho antes, Héctor, de los comisarios, me parece que le ha preguntado Lobato a De La Rosa si siempre eran los mismos comisarios. Dice, no. Dice, me parece que hay uno que sí va a todas las carreras. Hay uno fijo y luego cambiando. Sí. Sí. Es que eso me parece una... Y lo que digo, por dinero no va a ser, porque la FIA mueve personal de una carrera a otra todos los fines de semana un montón. O sea, que pueden llevar siempre a las mismas personas, aunque sean clase turista. Pues mira, sí. y ahora, por ejemplo, Albert Fàbrega igualmente ha puesto en Twitter el vídeo del incidente, ¿no? Y lo pone. Dice, yo veo a Vettel saliendo de la mejor manera que puede, intentando recuperar un control, posición y velocidad. ¿De manera peligrosa? Se hace la pregunta. Pone, salirse y más en hierba, lo de siempre. Dice, ¿de forma intencionada? Dice, si la hay, la más mínima duda, nunca o no lo sancionaría, ¿no? Es decir, es que hablamos de gente que, ya digo, están hartos de ver carreras, gente que se han metido en Fórmula 1 hace muchos años y en ningún momento ven ninguna sanción, ¿no? Y al final, pues, básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Estamos todo el mundo de acuerdo, gente que lleva muchos años, gente, pilotos, periodistas, mecánicos, diciendo que esto no es sancionable básicamente de ninguna manera, excepto Lobato, ¿no? Creo que todo el mundo está de acuerdo de que no debía ser sancionado, pero no bueno. Sé si, no sé si final, os acordáis, pues... creo que fue el año 2005 que el Ferrari iba mal, el año que gana Alonso su primer campeonato, que Michael Schumacher en Australia, en una frenada pisa hierba, pierde el control del coche y se lleva por delante a Nick Heidfeld y los dos se quedan fuera de carrera. No fue sancionado. Coño, claro, lógico. Michael Schumacher se equivocó. Por su error, otro piloto perdió la carrera sin comerlo ni beberlo, que fue Nick Heidfeld, y ya está. Eso es mala suerte. La mala causa suerte. De que ocurrió, pues lo que ocurrió. Y si esto ocurre, hoy en Mónaco, Vettel y Hamilton están fuera de carrera, o Hamilton como mínimo haciendo una parada extra en boxes. Claro, sí, es lo que comentas tú, Héctor, ¿eh? En todo caso, veamos un momento de mala suerte del piloto, que bueno, pues arrolla el otro, pero de ahí a decir que, perdón, que Vettel tenía la intención de tener ahí, de guardar esa distancia contra el muro contra Hamilton, me parece ya sinceramente desproporcionado. Pero bueno, al final, victoria por esa penalización de 5 segundos a Vettel, pues esa victoria que ha conseguido otra vez más Hamilton, que vuelve a liderar el Mundial y que pone, pues como ya sabemos, más puntos de colchón y cada vez, pues como decimos, más fácil para el piloto inglés, ¿no? Ganar este siguiente campeonato. Y que, hombre, lo único positivo que podemos sacar de Canadá, pues que hemos visto a un Ferrari muy fuerte, que ya es capaz de ganar carreras, que es capaz de hacer pole, cosa que ya estábamos casi olvidando, ¿no? Pero bueno, si sacamos algo positivo de esto es que Ferrari parece que está ahí, que no está tan lejos como creíamos, y que es verdad que Canadá era un circuito donde se preveía que Ferrari iba a ir mejor. Pero bueno, lo importante es que hemos visto un Ferrari competitivo, capaz de ganar una carrera, y que al final, bueno, por unas causas o por otras no ha podido ganarla, pero que está ahí. Chicos, ¿algo más que añadir? Yo, ya para despedir, yo creo que habrá circuitos, porque hemos tenido el ejemplo de Canadá, tuvimos el ejemplo de Bahrein de Charles Leclerc. Sí. O sea, yo creo que Ferrari en ciertos circuitos está ahí. Vamos a ver en Spa, Monza, estos sitios con largas rectas, Sochi. Bueno, por lo menos esto, que yo lo único que pido es que Ferrari no entre en un bucle de depresión, de decir, buf, es que no hay manera, porque oye, esto es para ellos también mentalmente, tiene que ser un palo. muy difícil de gestionar, y yo entiendo que va a ser muy difícil mañana volver a la fábrica a preparar el siguiente gran premio, pero por el bien del campeonato, que aún así creo que Mercedes lo ganará tarde o temprano, que espero que la primera bandera de Maranello onde lo antes posible. Esperemos. Declaraciones, David, declaraciones de Leclerc de ahora mismo. No sabía nada de que podía actuar hasta el segundo puesto. Ferrari no me ha informado de la sanción de 5 segundos. No se ha jodido. Si encima adelanta también a Vettel, pues ya. Yo creo que se va a su casa y dice, anda, ahí os quedáis. Ya. Yo creo que si habéis visto la cara de Binotto, no sabían ni qué hacer ni qué decir cuando han visto esto y veían que no tenían opción de sacarle los 5 segundos a Hamilton. Es que Binotto tenía hoy una cara perdido el pobre hombre, en plan de, es que ni haciéndolo bien ya podemos. Hombre, Binotto, si hubiera actuado mejor con Leclerc, yo creo que Leclerc podía haber llegado a la carrera, al final de carrera, más pegado a Hamilton y podría haber ayudado de alguna manera. También eso se lo tienen que hacer mirar algo, ¿no creéis? Pero esos son Richard, esos son muchos supuestos. Easy, si nos metemos en el easy. Pero igual que hemos dicho antes, no me acuerdo quién tardó en entrar, que lo podía haber metido antes, a Leclerc lo hemos dicho todos, que ha tardado mucho en entrar, que le han arruinado parte de la carrera metiéndole tan tarde con las ruedas que llevaba. Bueno, pero sí. Es que tampoco. Ya sabemos que los estrategas de Ferrari están un poco como están, pero. Que iban a aguantar a Vettel y con Leclerc pues han olvidado un poco. También Leclerc es que salió un poco, el quinto fue, ¿no? O cuarto. Sí. Cuarto. Leclerc sale tercero. Dice. Ah, no, sale tercero, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Leclerc sale tercero. Ha perdido un poquito de comba en la primera parte de la carrera, pero luego ha ido sacando tiempo y ha estado bien. Lo que pasa que le han metido bastante tarde, ha perdido mucho tiempo porque han tardado en meterle y el último stint de las ruedas lo llevaba mal. Pero yo creo que al final, con este, porque estábamos diciendo que aguantaba por un supuesto safety car y tal, pero si hubiera entrado cuando han entrado Vettel y Hamilton, yo creo que a lo mejor Leclerc hubiera achuchado más a Hamilton y a lo mejor los 5 segundos los hubieran sacado por esa guerra. Pero lo que decís, nunca sabremos qué hubiera pasado. Pues sí. Pues nada, señores, si vamos finalizando, ¿no? Si queréis añadir algo más en concreto, o si nos vamos ya acabando el programa de hoy, ¿queréis añadir algo o alguna opinión de algo en concreto que haya pasado en el Gran Premio? Pues que Ferrari espabile y en Francia nos den también batalla. Esperemos. Richard, Héctor. Yo espero que Renault vuelva a estar arriba y que Ferrari demuestre que poco a poco se va poniendo a la altura de Mercedes. Yo, un coach que coja a Ferrari, como suelen decir los ingenieros por radio, head downs, keep pushing. Que no, eso se lo han dicho hoy varias veces a Vettel. No, pero ahora se lo tienen que decir a Ferrari como equipo. Es una putada, sí, pero agachemos las cabezas, las orejas, como decimos en España, y para adelante ya por Francia. Ya por la siguiente y carrera a carrera a intentar vencer en todos los grandes premios y a superar esto lo mejor que se pueda. Una putada, una injusticia seguramente, pero que no afecte a nuestro trabajo como equipo en Ferrari. Pues sí, esperemos que en Francia esto, o por lo menos a nivel deportivo, quede ahí y que Ferrari piense de esa manera positiva de que están ahí arriba, que ya le están poniendo las cosas a lo mejor un poquito más difícil a Mercedes y que de alguna manera se pueden empezar ya a ganar carreras, ¿no? Pues nada, como siempre, decirle a nuestros oyentes que nos tienen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, por supuesto nuestro canal de difusión en iVoox, Spotify, y pueden dejarnos ahí los comentarios o preguntas que podamos responder en el momento o incluso en los próximos programas. Pues nada, señores, hasta aquí este Bandera Cuadros del Gran Premio de Canadá. Yo soy Julio Romero y os esperamos en el próximo Gran Premio de Francia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.